Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Noticia del día en los originales, 5:02, llegó el coronavirus a Colombia. Nico. Sí, señor. Su información reciente. Pues oíamos a Luis Carlos Vélez, director de noticias de la FM, que informaba, porque además el presidente Iván Duque hizo una locución con respecto pues a esta situación de salud, que además coincide con unos picos respiratorios que están ocurriendo en Bogotá, por los cuales ha sido decretado el pico y placa un día entero, para automóviles. Por ejemplo, mañana los carros impares no pueden circular en Bogotá de 6 a 7 de la noche. Pero volviendo al asunto del coronavirus, pues Colombia es el país número 85 que ya da reportes sobre la llegada de este virus del COVID-19. Se sabe que la mujer que está contagiada con el coronavirus, tiene 19 años, venía de Milán, Italia, y ella llegó el 26 de febrero al país. Tuvo contacto con 16 personas de su entorno familiar, se supone, y no presentaba síntomas cuando llegó al país. En los últimos días empezó a sentirse con con todos los síntomas que tiene el coronavirus. Fue sometida a exámenes muy rigurosos. Y después de toda esta trazabilidad química, pues se dio la confirmación del coronavirus, de que ella era portadora del coronavirus. Lo que usted está sugiriendo es que ella desde febrero 26 está libre por Colombia contagiando gente. No, lo que pasa es que... No, porque ella no se encerró en la casa. No, lo que pasa es que no tenía síntomas. A los 19 años no se quedaron en la casa todo el día, ¿no? No, y no tenía síntomas. ¿Y es de Bogotá la chica? Claro, no tenía síntomas. ¿De qué barrio, de qué sector? No, se sabe, y pues eso sí es una cosa del fuero interno, digamos. Ya está en cuidados. Está en cuarentena. Y su familia también, ¿no? Claro, su familia también está en cuarentena, por eso le hablaba de... ¿No se pueden quedar en la casa en cuarentena? Pues me imagino. Ella está en estos momentos en una clínica en Bogotá. 16 personas relacionadas, pues también están siendo evaluadas para saber si portan el COVID-19, que es el nombre que se llama. Claro, pero ella contagia a las personas unos días después y pues en unos días saldrán los resultados de los nuevos muchachos. Claro, por eso le digo, aquí el asunto, claro, eso tiene unos protocolos porque, como les contaba, cuando ella llega el 26 de febrero, pues llegó asintomática. Ya lo tenía, pero no tenía síntomas. Exactamente, sino recientemente empezó a sentir algunos quebrantos de salud, fue a evaluarse, digamos, con responsabilidad, porque perfectamente puede haber dicho, nah, esto me pasa a mí, no, ella fue, dijo, yo vengo desde Italia, estuve en Milán, y la revisaron y en efecto dio positivo para la prueba del COVID-19. Nicolás, usted siempre tan preciso, tan exacto. Hombre, no, pero muchas gracias. La bolsa de Nueva York hoy, que es otro tema muy importante que tiene que ver con el coronavirus, iba perdiendo 1,000 puntos. y está perdiendo o llegó a, y perdió 256 puntos. Sí. Está por debajo de 26.000, que es un tema muy delicado, y se cree que va a bajar más. No sé qué pasaría en Colombia con el dólar, pero asumo que... Subió. Debió subir bastante. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, pero un montón. Nicolás, ¿a la pregunta? Mire, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es el sueño más raro que has tenido en tu vida? No, yo sí, desafortunadamente, los sueños es lo mío, ¿no? Es lo más tenebroso. ¿Por qué usted qué se sueña usualmente? No, pues que se me salen espaguetis por los ojos. De verdad no te creo. Será una película que se llamaba El Postre. ¿Pero es sueño no, recurrente? Eso se llama una cosa para dormir. Pasiflorina, esa vaina. ¿Pasiflora? Pasiflora. No, una cosa de esas. Y eso sí. Da eso. O sea, si usted quiere... Alucinaciones. No, si usted quiere tener pesadillas, échese esas gotas. De verdad le da durísimo. No, pero la pasiflora no es como natural, tranqui. Sí, todo eso natural es también malísimo. Yo hay vainas naturales que me toca dejar. Porque tienen efectos secundarios también. Eso es pura paja que no tienen efectos secundarios. No, pero esto sí es de hace 22 horas. Oiga, John Torres, ¿por qué no nos tira los datos económicos de hoy? Pero le digo cuánto cerró el dólar. Es que de verdad. Porque subió bastante. Usted sabe que las tasas en el mundo han estado fluctuantes por cuenta de lo que está ocurriendo en términos de salud. 3,588 pesos con 83 centavos. Subió 64 pesos. 66 pesos. El euro está casi que en la barrera de los 4,000. ¿Hemos pasado de 3,600 en Colombia? No, nunca. Este es el, pues este es el récord mundial. Este es el tope máximo del precio del dólar. Sí, lo que pasa es que la gente piensa que Colombia es un paraíso económico y hay que aterrizarnos. Euro, 4,051 pesos con 79 centavos. ¿Cuánto? 4,051 pesos con 79 centavos. ¿Y el dólar, Nicky? El dólar está en 3,588 con 83 centavos. ¿3,000 qué? 588 con 83. No, sí, usted tiene razón. El dólar se ha devaluado con el euro. Ah, ¿qué le dije yo? Sí, pero alguna vez que diga algo bien. ya. 13.5%. Sí. El euro llegó a 7% nomás hace 15 días, ¿no? Sí. Deje de estar sacando cosas. Déjeme que son mis cosas. Los coroticos. Sí, mis chucherías. Venga, ¿cuántas veces se ha lavado las manos hoy, Nico? Como 6 veces. ¿Apenas? Sí, estoy atrasado, me faltan unas 24 todavía. Se me salieron unos pellejos porque yo nunca me lavo las manos. ¿No se lava las manos nunca? Pues no las 30 veces suyas. Au. Pero 38, mire, estoy... ya iba ayer. Me puedo chupar los dedos y sanidad. Hago eso, me chupo mejor los dedos no. Como sanidad. Mejor no. 100 personas a bordo de un crucero en California que hablamos ayer. Sí. Les están haciendo pruebas a ver si tienen coronavirus. Está todo el mundo en cuarentena, 2,500 personas. 2,600, ¿no? Pues yo por 100 no me voy a poner a corregir a mi jefe. No, es que venía un espectáculo de baile y tal. A partir de la próxima semana tenemos 2 entrevistas diarias. Es mi compromiso con el equipo de producción. De lo contrario, antes de junio, ninguno está aquí. Su opinión. Uy, pero llegó no, el coronavirus. El coronavirus editorial. ¿De qué son? No lo sabemos. Intentamos a Mick Jagger 5 años. Les dije, a Mick Jagger no. Al asistente de Mick Jagger, que también es difícil. No es fácil. Es peor. Me mostraron la lista. Es más fácil. Me mostraron la lista de hoy. Mick Jagger, Charlize Theron, presidente Donald Trump. Sí. Pues les dije, pues por eso estamos un poco frenados, ¿no? Pero, ¿por qué no? Si seguimos, les dije plan B, o sea, sigan, pero proyectenlo a 10 años, ¿sí o no? De pronto, pero proyectarlo a 10, pero ¿y para mañana? Entonces mañana van a hacer cosas muy especiales, Nico. A ver. Mañana. Mañana sábado. Mañana están reunidos aquí sacando las primeras 2 entrevistas para el lunes. Bueno, mis apuntes, ¿dónde están? Yo te dejé 12 apuntes acá, mi vida, ayer. Ya te los doy. ¿Le puedo contar el premio que tenemos para esta semana? Sí, pero no me ataque, porque es que yo estoy enfermo de la espalda. No, por eso le puedo contar. Amanecí bien, pero fui donde mi doctor que le voy a dar coba hoy. Dele. lo hice con la mayor galantería. Le puedo, así, en un tono así muy, muy, muy vivaz y muy vivaracho. Hoy descubrí una vaina grave, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Que Orlando es ladrón de emociones también. Es que el alumno supera al maestro, me parece. Y también tengo que contar un acto de mala educación de Orly hoy, muy bueno. Al menos internamente, pero es muy bueno. Por favor, es importante. No, no, porque se, me le, se le disparó la pistola y nada que ver. No. No, no, es un hit, bro, es un hit. El premio de esta semana. Y entonces el tipo después disculpándose por qué tomó esa actitud, del, es peor. ¿Del dedo disparado? Es que a usted se la tiró ayer también con el dedo disparado. A mí, pero perdóneme, eso era una AK-47. No paraba. El premio del día de hoy, pues para ustedes saben, los temas de la semana y los tweets, los evaluamos y damos, claro, un ganador. Y el premio, ojo al premio que es muy bueno, un anillo de oro con esmeraldas, diseño exclusivo de Carlec Joyeros para nuestros oyentes de Los Originales por un valor de $1,000,000. Carlec Joyeros, diseñamos y elaboramos joyería personalizada, asesoría en la creación de joyas de alta calidad y exclusividad. Visítanos en el corazón histórico de Bogotá, Barrio La Candelaria. Visítanos carlecjoyeros.com o en Instagram @carlecjoyeros. Carlec Joyeros, más que una joya, una expresión de amor. Nicolás, es el premio. ¿Qué piedras son? ¿Me lo repite, por favor? Un anillo de oro con esmeraldas, diseño exclusivo de Carlec Joyeros. Usted me dijo que diamantes. Un anillo de oro con esmeraldas, diseño exclusivo de Carlec Joyeros. Muchas gracias. Muchas un gracias. Anillo de oro con esmeraldas, diseño exclusivo de Carlec Joyeros. Muchas gracias, Nico. Bueno, el tema del día. Sí, el tema del día. ¿Cuál es el sueño más raro que has tenido en tu vida? Este es un remix del éxito de Party Next Door, Loyal y Drake, que fue lanzado recientemente con la participación especial de Bad Bunny. ¿Está bien? ¿Lo ponemos? Bueno, y me cuenta la anécdota. Mientras al aire. No, mientras la volvemos. Vamos. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Hey, hey. True, you're a star in my head. You that need to raise war in my friend. True, you're so bad we don't even pretend. But I don't want war with you or my friend. You're my best friend. You're my best. Say true, but we can party, yeah, yeah. Because true, you're my best friend. All the way around, I'm loyal. I got money on me, and I'm loyal. I got money in my pocket, I'm loyal. Pain goes away when I'm tizzy. Pain goes away when you're with me. Hey. Even when your shadow's a little risky, it's all under control. A star in my head. Is it true? You not need to raise war with my friends. No, no. True, you're so bad. We don't need to pretend. But I don't want war with you or my friends. You're my best friend. You're my best friend. Because true, when we can party again. My best friend. All the way around, I'm loyal. I got money on me, and I'm loyal. I got money in my pocket, I'm loyal. Pain goes away when I'm tizzy. Pain goes away when you're with me. Even when your shadow's a little risky, it's all under control. volvería el corazón. No hay cobre, 500,000, vamos a prender un blon. ¿Quieres ir pa' Cancún o pa' Tokio, Japón? Ey, tú solo dime, dime, que contigo lo voy a gastar. Ey, pa' ti siempre voy a estar. Ahora Jimmy Choo ya no me supe estar. Por ahí vienen los muchachos, me vienen a buscar. Hoy vamos pa' la calle, no vengan a molestar. Ando en modo leyenda, en modo rockstar. Pero yo soy tuyo y nadie lo va a cambiar. So déjala verse, ey, que yo soy leal a ti. Siempre voy a estar aquí. Sí. Quítate la ropa y empieza a moverte. Ey. Que me gusta más así. Cuando confías en mí. Yeah, yeah, yeah. Si me altero me dice tranquilo Bobby. Lo nuestro es infinito como los Lakers con Kobe. Las mujeres me persiguen flow Bon Jovi. Pero por mí que se queden en el lobby. Yo no los voy a mandar a buscar, nah. Nah. Baby, cógelo con calma. Yo soy tuyo adentro y fuera de la cama. Mi bicho a ti te ama. Please don't let this go. We spent the last 3 summers on the En los originales, el mundo al instante. Bueno, varias cosas. Primero, ¿la ropa sucia se lava al aire? En los originales, la ropa sucia se lava al aire. Yo tengo un turno para grabar mi programa de los domingos. Quiero decir que no es, no es en directo. No. Las canciones que a mí más me gustan y son las canciones que a mí más me gustan. Yo juraba. Ha tratado de meterse Orlando y otra gente que pongo otras canciones, pero es que se llama las canciones que a mí más me gustan. Yo juraba que era en directo. Yo también, ¿sabe? Entonces me dio ya la maña de que a mí a las 12 me sacan o me sacan porque... ¿Quién llega? Amparo Peláez llega faltando 5 para las 12 y a las 12 en punto ese estudio tiene que quedar prístino, puro, perfecto. Sí, impecable. Y yo a las 12:00 salgo, hoy quería oír una canción y se demoró 2 minutos. No es de su agrado. Por supuesto. ¿Ella se molesta? No lo sé, pero no, sé, no es pregunta. De su agrado. Y mi maña ahora es salir tempranito y ir a donde mi amigo Fernando Bernal. Crack. A verlo enloquecerse, perder el control. Hoy me dijo, ¿qué hago? ¿Qué? Le dije, brother, salte y dile a tu gente, por favor, ustedes me pagan todo, pagan la seguridad social, pagan los impuestos, pagan todo, y me entregan la quiebra. De una vez, pero ustedes pagan todo. Claro. ¿Sí, o no? Sí, porque él es muy perfeccionista. Sí, muy bueno. Bueno, y hoy fue además muy querido. Nos mandó unos rigatoni boloñesa de cortesía maravillosos. Y yo a Laura y Orlando. Y la próxima vez me llevo a la señorita Laura 2. Laura Pardo. ¿Pero por qué Pardo? Es que no me sé el nombre. Franco. Un día lo sabré. Pontón. Bueno, ya no es Pontón. Bueno, y llegamos allá y el tipo nos atendió. Yo pedí mi plato muy discreto. Y querido Fernando, como siempre. Orlando pidió un plato amable y el señor de querido lo acompañó con el arroz garzón. Es un arroz de mariscos y le mandó media porción de la nada. ¿Fernando? Sí. Le envió Fernando de regalo. Le mandó media cosa. Y es bueno el arroz garzón allá. Sí, pero él tenía ensalada y un mero. O sea, eso comió hoy como un dios. Sí, eso, ¿no? Parecía un rodicio esa mesa. Más el rigatoni que se comió, venían 16 bocados. De los cuales 12. 2 y 2, ahí da. Y él es de buen apetito, usted sabe que. Sí, Orlando es de buen medalla comer. Medalla de oro, para mí es Orlando Rivera. Campeón del mundo. Medalla de plata, es un amigo mío de apellido... No, Gabo, dejemos así. ese es por el tamaño tan chiquito y la cantidad que les cabe. Porque es que si usted dice, es que Emilio come mucho, usted dice, bueno, más o menos entendible grande, que ¿no? Un man de 2.10, algo más. Pero tipos de unos 60 petizos, chaparritos que pesan 60 kilos. Petizos, qué pena, yo no. No, ya están en 85 por esa comedera. Y el tercer lugar, estoy pensando cuál puede ser, porque sí, creo que es un hermano de mi esposa. ¿Y es buena muela? Pues, medalla de bronce. La de oro, ¿quién se la ganó? Orlando. Bueno, pero es que Orly es medalla de oro en muchas cosas. Entonces, imagínese, y la Petit Holes pidió un filet mignon. Bien. Y yo me pedí un cóctel de camarones. Y con el rigatone quedamos llenos. Y la Petit le dieron una ensalada. Sí. Pero Fernando la vio sin ningún ánimo de nada y le dijo, ¿sabes que te voy a traer un arroz de esos también a ti? Ah, le dijo Fernando. Le dijo, Fernando, no hace falta. Y él le dijo, no, ni más faltaba. Donde come uno, comen tres. Sí, él es muy y querido. Y le trajo un arroz. Muy querido, Fernando. Yo me comí mi vaina y terminé. Y Orlando, él come muy despacio, es una particularidad. Es como en slow motion, pero cada bocado es un minuto y uno dice, este tipo no le gustó el plato. Claro. Él se tira 20 minutos, pero se puede comer una lechona entera. Usted dele el tiempo. Él no tiene problema. Él dice que con la comida no se juega, no llores, no es para tal. No, es un cuento dramático, estamos de acuerdo. Pero... Y de pronto, Laura empezó a comerse su arroz. Su arrocito, el que le habían traído. Exacto, y él, ya quitaron todo y quedó el arroz. Sí, Laura había guardado ese postre. Y llegó la chica que nos atiende, que es muy bonita, por cierto, sí. Y dijo, se iba a llevar el arroz porque le dijo a Laura, Laura, ya, sí, retiramos. ¿Ya terminaste? Y él dijo, sí. Y el tipo le hace pistola y le dice... deténgase, espere por favor, déjelo ahí. ¿Cómo? Así, pero así como... Agresivo. Agresivo, la chica salió pasivo-agresivo. Salió asustada. Deténgase. Salió corriendo y le dije, Orly, ¿qué pasó? Eso no es tuyo. Y ella lloró. Eso no es tuyo, eso es de Laura. Me dijo, pero es que ¿cómo se lo va a llevar? Es que me lo voy a comer yo. No, ¿cómo? Pero es de Laura. Segundo arroz, ¿no? Ah, pero claro. Pero es de Laura. ¿Por qué se lo va a comer? De Laura. ¿Y la mesera lloraba mientras se fue? No, entonces le dije, la próxima vez dile, me haces un favor, me lo dejas aquí, que yo sí. Sí, no, mira, te agradezco, ahorita lo levanto. Y llegó ella, porque le faltaba el cubierto, pidió una cuchara, creo, de esas soperas, ¿no? Una de palo. De esas de palo, sí. De una cédula. Y llegó con la cuchara de palo. Y le dije... Por lo menos desembarra, le digo. Gracias. Uy, pero, ¿cómo así? Fuera me que... llega otro cuento de la ropa sucia se lava al aire. Y vamos a hacer el tema, pero tengo que adelantarme a ver cómo lo preparamos. Y me pidieron el favor de que lo comentara con ustedes. Sí. Pero lo voy a tirar al aire. Una persona cercana mía me dijo, óigame, señor, es que tengo un tema. ¿Qué le pasó? Una chica muy cercana a mí me pidió que le comentara cómo se puede manejar eso para el tema del día. Le dije, claro. Cuéntame. ¿Pero es un tema médico o algo así? No, textual me dijo, a esta amiga mía que vive con los papás y los hermanos, bueno, qué bien, se le perdió un consolador y ella no sabe a quién reclamarle quién se lo robó. ¿Usted cree que eso da para el tema del día? Le dije, perdón, pero, es una obra maestra. Perdón, pero escultura. A ver. Papá, mamá y hermanos hombres. Sí, uno de 15, uno de 12 y uno de 17. Le dije, mira, hermano, ambos son sospechosos. Son muy gravemente sospechosos. Y la mamá de tu amiga también es sospechosa. Pero yo echaría le dije, más ¿qué ojo edad tiene la mamá de tu amiga? Y me dijo, 50. Le dije, es muy sospechosa. Muy sospechosa. Todos entonces tenemos culpables. Que averiguar quién le robó el consolador, que es que lo ha buscado por todos los rincones de la casa. Pero ¿dónde lo dejó? Además es... En la mesa de noche después de un momento de exacto. Placer con pero su pero ¿cómo pareja? Lo deja en la mesa de la noche? Almohada. Su amante. Pero ¿cómo lo deja en la mesa de noche? Erguido. Erguido. Entonces lo que le pregunté es, ¿qué tipo de vibrador, de consolador es? ¿Externo o interno? Me dijo, interno y grande. Yo ahí me callé y le dije, bueno, listo, voy a proponer el tema a ver qué se puede hacer en el programa para que sea divertido. A una amiga le pasó algo parecido. ¿Se le perdió un vibra? Se le perdió un vibra ahora en su casa. No, fue así. ¿Con quién vivía? No, fue así, no se le perdió. A ver, ella tenía su vibrador debajo de la almohada o no sé dónde en el nochero. lo deja por las noches. Debajo de la almohada. Cuando llegó... ¿Pero era externo o interno? Interno. Ok. Cuando llega... Interno slash externo, ¿no? Que son casi todos. No, los externos son diferentes porque son, no tienen que ser tan grandes. Son ahora hay mixtura. Ay, claro. ¡Claro! ¡Hala, bien! Se llama, se llama The Rabbit. Las The orejas. Rabbit, sí, señor. Y Tin. Sí. El campanazo. ¿Cuándo el candado, brother, pero rápido, eso. Ojalá ya lo esté escuchando porque me mata. No, pero pues. Cuando llegó, le dijo a la mamá estaba en el cuarto: mira, hija, encontré esto. Tenía el vibrador en la mano. Pero como que tan chévere, pues le hizo un comentario así como, ay, tan pero, bacano, ¿cómo funciona? Te lo lavé. Ah, pero es que ella sí sabía que claro. era. Claro. Y mi hermiga, gas, mamá, gas, yo te compro uno si querés, pero ¿por qué coges el mío? ¿Y lo prendí y lo apagaba? No, pues no sé, ella se olvidó de ese vibrador y ya después compré otro. Bueno, todo en casa, todo se queda en casa. Bueno, y Nicolás sospechosos. Se tira al piso, se ríe y me dice, cuénteme quién fue, y le conté y se volvió a reír dos veces más y me dijo, sacamos ese tema adelante antes de que yo muera en una tumba. Sí, yo en mi lecho de muerte entonces, encontraré al culpable del robo. Tendremos ese tema del día. ¿Para que vayan y bien? Tendremos una seccioncita que haremos el lunes con Emilio, que son las 5 canciones que tienes que ponerte cuando piensas, que tienes que oír cuando piensas en coronavirus y te estás lavando las manos. Eso sí, esa es la estupidez del ¿cómo? Siglo. Me parece lo máximo. 5 ¿sí? canciones. Y las canciones. Que tienes que tener en un iPad o sí. oyendo. O sea, tu lista de reproducción. Feliz te lavas las manos porque no tienes coronavirus. Es la lista de reproducción mientras te lavas las manos para no tener coronavirus. No, porque estás celebrando que no tienes coronavirus. Ah, ok. Es una estupidez. ¿Y cómo hacemos para saber avances de la investigación del objeto perdido? ¿Es de cuál? ¿De las canciones? No, del consolador. No, yo no me voy a meter con eso, Nico. Yo lo que quiero No. Estoy preguntando. Desarrollar un tema amable con los oyentes. Los oyentes pueden tener historias. El próximo lunes haremos un correctivo con un doctor y van a llevarse a una sorpresa. 5:28 minutos. ¿En qué sección estamos? Ah, la ropa sucia se lava en casa. ¿Alguien tiene que denunciar algo del grupo de trabajo? No. Bueno, ¿hasta qué horas tenemos? Y las risas son comprados. Sí, Nico, son ellos, letrero que dice Nicolás aplauso, dice aplauso. Ellos dos lo miran y se ríen. A mí no me da risa este señor. Ah, pero mire que cómo somos de diferentes. Somos porque diferentes. Usted es un ladrón de emociones. ¿Le parece? Las mías no me las puede robar porque estamos al mismo nivel. ¿No? Ah, bueno, entonces no se meta. Yo tengo varias denuncias para hacer. No, pero por ejemplo. Varias. De Laura hay muchas que decir, ¿no? Se nos ha vuelto por eso un le digo. Acertijo. Ahí le dije al almuerzo. Comenzaste suavecita y ahora es a las patadas. Claro. Pero entonces, ¿sabe qué les exigí? Entrevistas a partir del lunes 2 mínimo. Uy, se pudrió todo. No, pero y por favor, en español también hay mucho caso. ¿Cuántas notas les traigo yo de los periódicos de Madrid? Bueno, pero la entrevista que hicimos el otro día de la abogada que qué buena, hablaba, pero yo no estuve. Magnífica entrevista. Maravilloso. Pues por eso estaba le digo, ocupado. Magnífica entrevista, yo quería denunciar eso. Qué buena entrevista se hizo. Es que insisto en algo muy importante. Pero la hice yo. Insisto en algo muy importante. No importa que yo la haga. Yo necesito un apoyo de la mesa. No puede ser que este programa, el alma, el faro y la luz sea yo siempre. Exacto. Estamos de acuerdo. Yo por no eso. Puedo ser siempre tomarme es que la mochila. El día que yo falte entonces se el día que el yo programa. Me muera, ¿qué van a hacer? Ya la gente no te mueras, Nicky. De hecho, la gente... ¿Y qué hace? Todos vamos a morir. Laura y María Juliana harían un programa mejor que pero Nicolás increíble. Y yo 10 veces. ¿Y qué voy a hacer yo pues, si me muero? ¿Qué pues, van a hacer ustedes? No, usted tiene 3 programas más el de televisión. ¿Qué van a hacer los 3 programas no, si yo me aquí, muero? Usted se va de aquí y la gente aplaude porque dice, bueno, va a sacar otro programa a otra hora en otra estación. Ah, usted no se queda sin esta chanfaina. Es un poco delicada la situación. Ay, hombre. Bueno, ¿qué más de la ropa sucia? María Juliana, ha mejorado muchísimo. Y he dicho que me gusta es porque se nos volvió... gritón, sí, o sea, es que la compañerita le ha dado. ¿Acuerdan en el colegio? Importa. En el colegio, cuando decían esas malas influencias que tiene usted ahí al lado, deje pero de juntarse encanta. Con Laura. Entre más piona, mejor. Pero con pero piona, fuerte, pero con argumentos. Ok. No como un señor que tengo a la izquierda que solo lleva la contraria sin el más mínimo argumento. Perdón. Tranquilo. Sin el más mínimo argumento. Sí, lo estoy diciendo de frente, estamos lavándonos. Casi que. Mi argumentación, cara a cara, pero prácticamente. Eso sí, mi argumentación es casi como la Sagrada Familia cada vez que yo expongo un caso acá. Es como la Sagrada Familia. Lo de Mozart y Beethoven, la gente me ha dicho. Que te en la calle razón. Te paran y te dicen. Yo soy yo sí vi. Tim Mozart, me dicen, corrijan, como usted. Corrijan a Nicolás otra vez por payaso. Gracias. por sobrado, por creído, el ego subido. Es la sagrada familia de la argumentación. La corrección. ¿Saben quién es Helen Hayes? Helen Hayes. La que hizo el papel en Aeropuerto. ¿Estuvo la película Aeropuerto del 78? Es del primer accidente de aviones. No, no, no, es que ahí sale muy antiguo. Helen Hayes. Sí, una cucha. ¿Esa era con Robert Wagner o no? Aeropuerto no me acuerdo. Pero era una, el pero había un actor de es esos. El primer avión que aterriza de emergencia y toda la película y, es que se van a matar. Pero se salvan. Y por supuesto se salvan todos. Todos, pero no, muere pero porque uno. Infierno en la Torre se murió mucha gente. Robert Wagner se muere en Infierno, exacto, en la Torre. Y este gordo bonachón, Ernest Borgnine, siempre se muere. Siempre muere y todo el mundo llora la muerte de Ernest Borgnine. Bueno. Vino a Colombia, ¿no? Alguna vez Ernest Borgnine, ¿no? Vino Michael Douglas. ¿Sabe que un poco lagarto Michael? Un poco. Se iba pasando de carril, la verdad. Ya un poco. Yo lo denuncié a un premio Oscar y me acuerdo que Gonzalo Córdoba de Caracol me llamó. Mira, ese es el apunte más grande que has hecho. Salió él con Catherine Zeta-Jones y dije al aire, esta es la pareja de lagartos más grande que tiene Hollywood. Eso fue hace 30 años. Imagínese lo que ha aprendido de más. Claro. No, y que el papá ya lo superó. No venga a hacer fiesta acá, si el papá se le acaba de morir, tenga un poquito, claro, de duelo. Guarda un luto. Y después de lo que le hizo a la señora que le... Y que le echó la culpa por esas cosas linguales. Qué cosa tan cunilingus. Qué cosa tan incómoda. Ay. Para ella. Papiloma humano, ¿se acuerdan? Claro. Y la culpó. ¿Y usted sabe qué? No solamente se pega por contacto sexual. ¿Qué cosa? El virus del papiloma humano. Ah, no. ¿Con las ideas? Nunca como las mías. Ajá. Pero sí se pega por las uñas. ¿Por las uñas? Por eso es lo mismo. 5:33. Bueno, vamos con música. Es que ustedes no dejan. La agarró bien. A ver, vamos con la música. De verdad. Yo lo he dicho, de hecho. Pero en serio. He dicho una mala palabra. Él. Es que a mí me pueden juzgar de lo que quieran, pero no me volverán a ver una mala palabra a mí en este programa. Que yo dejo que la gente. Usted habla muy bien. Que teja las ideas. Claro. Hay que tejerlas. Que se conviertan en unos constructores de ideas. A la pregunta, Nicolás. Los tejedores de ilusiones. ¿Cuál es el sueño más raro que has tenido en tu vida? Óigame el tema del día de nuestro común amigo. Estela Gómez. A una amiga se le perdió el aparato. Lo buscó por todas partes. Al fin lo encontró en la casa del perro, camuflado, y para el can era el reemplazo del hueso de carnaza. O sea, se lo mordió todo. Se lo estaba comiendo, pues claro. No se lo pudo quitar porque el perro la mordía. O sea, se lo desbarató. Pero encontró funciones, sí. Bueno, mi sueño es el típico de cambios. Soñé con José Gabriel como presidente de Estados Unidos y su programa lo hacía Donnie, pero en perfecto Chapinero 1. Chapinero 1, yo sé qué es. Hoy cumple años el ídolo de Emilio, David Gilmour. Ni de nadie. ¿Cómo de Carl? Sí, yo a David Gilmour no le voy a poner aquí, ¿no? No, pero grande David Gilmour. Estuvo por aquí eso, en Cali, ¿no? Por eso no va a sonar en este programa, en por lo grande que fue. En el 92 estuvo. Oigan, aquí en Cali. Soñé que me tiraba desde el puente del río, en un puente al río Bogotá. Estaba cayendo y recordé que era solo un sueño y podía controlar la vaina. Me fui volando por Bogotá, llegué a la casa de un vecino que no tolero. Apliqué la de las palomas encima de su tejado, desperté un tanto sucio pero feliz. 0-1. Qué mal tuit. Mi sueño recurrente es contigo, Jaime. ¿Quién puede ser? Pamela Barbaricha. Y sucede en Marrakech, en un hotel con vista a los montes Atlas y una piscina infinita. Estamos como vinimos al mundo. Tú me cuentas cosas y yo encantada y feliz. Uy, pero qué sueño te tan... Te sonrío, raro. Te beso y tomamos scotch. No, esta mujer está muy linda. Pero ya y nomás, ya y en pelotos echando cháchara. No, eso no se queda así. Ah, bueno, te pregunto, porque es que el sueño es... Que haga el ridículo es otra cosa. Ah, pero bueno, eso sí, yo también soy de ese equipo. Bueno, mi sueño es, por favor, corrijan a la persona que está poniendo la música. ¿Por qué? Es el segundo reggaetón que suena en 3 días. No, no, eso no es reggaetón. Que no se note la mala influencia de María Juliana Balvin. ¿No? Ay. 5-4. Como fuera. Orlando, los cazapremios son personas que nunca oyen el programa y solo llaman por conveniencia. Deberías dejar la curaduría a las preguntas. No te afanes con esa gente. Nota. 5-4. Soñé que en los originales el director era Nicolás Samper, la productora era la reina Halls y las notas las hacían Jaime, Orlando y Julio. ¿Cómo? En donde Julio brillaba junto a Nicolás. Fue una pesadilla. Sí, es que con eso brilla esa falta de cabello, ¿no? Bueno. ¿Es en serio? ¿Qué pasó mi granjero con esa música? Creí que estaba escuchando los 40. ¿Qué pasó? ¿La primera canción no la vi muy mala? No, Orlando, por favor elimina esa canción de nuestra vista. Sí, gracias. Tienen razón. Ya dos tipos que dicen que eso es reggaetón. Qué pena con mis oyentes. Es que a veces al mejor panadero se le quema el pan. Ay. Pero no hay control de calidad por parte del director Nicolás. Bueno. No voy a dar detalles, pero soñé que me violaba un afroamericano. Punto. Alejandro Romero. Nota, Nico. 5-4. Soñé que Jaime Sánchez ponía una canción de Bad Bunny en los originales. Muy raro. Se le hizo realidad, me parece que hoy. Corrijan a Emilio Sánchez. Se le hizo realidad el sueño. En los originales. Yo sí me, a mí la sí me pareció corrección. Raro. Nico, óigame esto, a ver usted qué se acuerda. Soñé que se me caían los dientes. Era muy real, incluso podía sentirlo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Calomel? Sí, exactamente. Se pasó un poquito. De hecho, fue una pesadilla. Escuchaba Bad Bunny en los originales. De verdad, hermano. Van cuatro. Bueno, colocando Bad Bunny en los originales. Lo único que falta es que llegue Carito Agudelo. No, hombre, dejen a Carito Agudelo, que está allá abajo en la mega. En la mega. Ah, no, no sé. Saludos a los colegas. Es que yo no sé, no me conozco a todos mis colegas. Anoche soñé que Augusto el Chácharas tenía un cabello sedoso tipo Tego Calderón, musculatura vigorosa, y al lado de él la Laures y Mari diciéndole te amo, baby. Todo reggaetonero el Barbuchis, yo en el sueño no lo podía creer. Espero que el tuit de la semana... Es muy buen tuit ese, ojo. No, el que ayer lo describen a usted en la vida real, para mí no hay... Ese es muy mejor. Bueno. No, pero, le exigimos hoy que gane ese. Pero no desvíen el pero juicio, es que si lo faltan elige, muchos. Si lo elige Nicolás, va a estar difícil. Ay, pero entonces... Apreciado director, usted no, Nicolás. Va siendo Gracias. Hora de revivir la sección de Woody despedida. Porque esa vaina de Bad Bunny con Drake no aguanta ni el arranque. Seis. No, críticas. Pero qué jonronazos nos están metiendo. Pero escríbanle Emilio Sánchez, muestra a ver si está escrito el brother. Para que el hombre se reaccione. Seis. Perdóneme. El dólar subió 62 puntos. El Dow bajó 256. Sí. El Nasdaq 162. Oiga, 3,584 es un problema muy serio. ¿Y el euro? Tengo un amigo mío que debe estar retorciéndose porque es exportador. Ah, cada debe vez que estar pasa, dichoso. No, y eso lo mira uno de para abajo. Claro. Sí. El Colcap bajó 50 puntos. Claro. Es que aquí dicen que en Colombia esta es la única economía perfecta. Falso. No. Estamos en el mismo problema, pero subdesarrollados. Bueno. Ah, no lo somos. El petróleo 41. No, con imagínese, eso, 41. Es que el más bajo fue en 30, brother. Por eso hace estamos, 6 años. Estamos a nada de llegar a ese lugar. 41. Era el presidente de Ecopetrol, que es que el petróleo de acá no se mueve. No, por eso. 41. Es hora, no. Yo entiendo que el presidente Duque tenga derecho de decir que no panda el cúnico. Y es verdad, y lo apoyo en eso. También. Pero también ser realistas de que este tema económicamente a corto plazo es terrible. Óigame, increíble lo de esa canción. ¿Tú me puedes poner un segundito? Siete. Un minuto del tema Party Next Door de Drake y Bad Bunny. A ver realmente. La parte de Bad Bunny, sí. A ver, claro, a ver qué clase de cosas pasaron. Bad Bunny. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Hey, hey. True, you're a star in my head. You that need to raise war in my friends. True, you're so bad when I need to pretend, but I don't want war with you or my friends. Or my baby. Hasta ahí no le veo nada grave. Uy, le digo, yo estoy moribundo. No. Hasta ahí no hay nada grave. Para mí sí, muy grave. Hay un culpable aquí. No, quiero ver qué es lo de Bad Bunny. Que empieza Bad Bunny. Yeah. ¿Por qué canta así? Cante bien. Me dicen quién es Bad Bunny, es que no sé si es una vieja o tipo. No, Bad Bunny es un puertorriqueño. No, es que no sé si es hombre, mujer, transgénero, hombre. No sé. Niño, niña. no sé quién es. Pero hasta ahí aguanta, debería tener un coro. ¿Te parece? Drake es buenísimo. Es cualquier cosa. No es buena ni es mala. No, pero dejemos que llegue Bad Bunny. Escribe Emilio, bro. ¿Qué dice? Ahí debe venir Bad Bunny. No, que se quede allá. Bro, antes de eliminar la canción, óyela primero. Ya la oyeron 300.000 personas. Te la puse pensando que la ibas a oír. No me corrijas si no la habías oído. Aquí yo estoy tranquilo, no ha pasado nada, ¿no? Ya me parece que está grave. ¿Ya cantó Bad Bunny? No. Espérese, a ver. Yo hasta ahí voy tranquilo. Pero es que la gente está reacia. Y me uno al clamor popular. Ah, no, pero nada raro. No, pero hasta ahí es una canción de como todas las canciones que suenan hoy en el mundo. A ver. ¿Dónde está Bad Bunny? Pero es japonés. No entiendo nada. ¿Dónde está Bad Bunny? ¿Ya cantó Bad Bunny? ¿O no ha cantado? Pues arrancó diciendo Bad Bunny. ¿O será que está cantando en español? ¿O será que es Bad Bunny ahorita? ¿Será que está cantando en inglés Bad Bunny? A ver. Para que nos yo creo que se basaron en es cuando dijo mala, al principio Bad Bunny y ya las sonaron de entrada. O sea, usted no va a amar un. Perdón. The Wizard, ¿me va a decir? No, usted dijo ayer que no, lo tenían que matar para ir al concierto de. Uy, no, se va para el diablo, se fue. Nos fuimos, chao. Adiós, chao. Corrija Bad Bunny. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo número uno, mi querido Nicolás, mi querida señor. María Juli, nuestro estimadísimo Orlando Rivera. ¿Cuál es el cuento de Orlando que falta? ¿Falta algún cuento? Ya hicimos el de... No, no lo dejamos defenderse. Es que ahorita no tiene va a decir defensa, que él fue muy sabe. Amable y hay dos testigos. Pero claro que lo fui. Lo que pasa es que además, ¿por qué opita? No, yo quiero ser... Claro que no, lo voy. No, yo no. ¿Qué opita? Es como yo... se ríen allá. Piensan que están en serio con Bob Hope. Lo que pasa... Y un poco, ¿ah? Bueno, primera pregunta. Colombia alcanzó cifra récord de producción de coca en el 2019. Los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron hasta 212.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína alcanzó en toneladas... ¿Cuántas toneladas? Ah, no, yo no soy tan bobo. Nico. ¿En el año? Aclare. ¿Toneladas diarias? No, la producción del año pasado de cocaína es la más alta de la historia. En toneladas. En toneladas. ¿Cuántas toneladas de cocaína se produjeron en Colombia de acuerdo a las autoridades? ¿Los frité? Es que tenía las hectáreas. Pero... Pero ¿sabe qué puedo hacer? Un cucurucho con las hectáreas. Pero coja las hectáreas. ¿Cuántas peladas se produce por hectáreas? Hágala. Claro. No precisamente un cucurucho de maní, ¿no? Si llega a sacar calculadora, le mete una cachetada, Nico. En serio, es que esto ya no aguanta más. Se acabó, Nico. A ver, señorita Laura, ¿qué? ¿Castro? No, Franco. Franco. Franco. 80 toneladas. Listo, muy bien. Tú. 500.000 toneladas. ¿Qué? ¿Sabe cuánto son 500.000 toneladas? 500 millones de kilos. No hay cómo producirlos en el mundo en 100 años. No, pero no. Nosotros somos gente emprendedora. Orlando, 500.000 toneladas. Yo no sé de verdad. ¿Pusieron lo ¿Usted mismo? ¿A qué colegio fue? Es el país mayor productor de coca, ¿no? Bueno, la correa 100 toneladas, es que está en la jugada. ¿Nico qué dijo? 400.000. Bueno, a usted lo salvan. Uy, pero lo salvaron. Pero son 400.000 toneladas. 400.000 y 500.000 y lo salvan. No, sí. Pero es que, Orly, tú me salvaste, pusiste 500.000. Es culpa tuya. Bueno, vamos a ver. ¿Y Jonah también dijo 500.000? Sí. Claro. Menos uno para los dos automáticos. En los originales. Me salvaste tú. La correccional. O sea, las hectáreas. Ustedes no han visto cuando decomisan una tonelada de choque, hace la policía. Yo no sé ustedes. My wife tried to prevent me. ¿En qué colegio estudiaron? ¿Todos son del mismo school? Éramos compañeros. ¿Usted? De validamos. Que yo fui validamos. Yo fui profesor de todos ellos. Tenemos un más uno. Chapó más uno para Laura Hoyos. ¿Cuánto? ¡Opa! Dijo 1.000 toneladas. 1.000 toneadas. ¿Qué están jugando bolos ahí? 1.000 toneladas. 1.000 toneladas son 20 elefantes de toneladas. Pesos de 5 toneladas africanas. Bueno, es que eso se rinde también, ¿no? Usted filetea un rinde, elefante, ¿no? Y le sale. No, pero ojo, porque empieza a presionar. Ojo, se te ocurre hablar de los elefantes. Cuidado. Bueno. 951 toneladas, te lo mereces. Sí, se lo merece. Muy bien. Muy no, bien. 5% de error lo que doy. Bien hecho. ¿Cómo dale paso, Laurita? Jonathan tiene menos 5 puntos. Ah. ¿Qué pasó? Laura, Franco y Nicolás Samper tienen menos 2 puntos. Bueno. Orlando y María Juliana tienen menos 1 punto cada uno. Y yo tengo 1 punto. Se mueve el tablero. Sí, ¿tú tienes menos uno? Sí. Pues déjate en cero, porque te vas a poner uno más. Porque son dos puntos. Ya pagué. Menos uno a cero y de cero a uno. Es optativo tomar el punto adicional. Puedes renunciar a él por orgullo. O dárselo a la compañera. Bueno, bro, despeguemos, vale la pena. Una de las dos. Bueno. Me infiltraron hoy. ¿Y cómo le fue? Nuevamente le agradezco al doctor, una belleza de persona, un tipo demasiado querido, demasiado amable, al que acuden mi esposa, quien me dice que le salvó la columna, y mi hija, quien creo que para ella su mayor tesoro es el doctor Rodolfo Pinzón. Hoy me hizo una cosa que se llama terapia neural. Primero me hizo un examen y me dijo, usted no tiene ni la ciática, ni tiene cálculos en los riñones. Apunte caratazos lo de los riñones, yo no sabía. Si llega a tener un cálculo y le hago esto, se me muere. No tengo, pensé que tenía también el fémur suelto de la cadera, ¿no? Sí, la me cabeza del fémur, sí, pues. Suelta. Sí, pero, no, pero eso sí, no podría hablar del dolor. Sí. También pensé que tenía, ¿qué? Osteoporosis. Y me dijo, pues, que tengo un mal movimiento de unas maletas que me hicieron subir solas a una correa de una aerolínea, que es un poco ayuda. Infame, ¿no? Sí. Sobre todo por mi avanzada edad. Claro, exactamente. Usted ya no está para esos trotes. Y me ha servido mucho y es un tratamiento muy lindo. Me lo repito el martes porque nunca me ha dado un dolor de espaldas. Y es con unas agujitas y sientes 70 pinchaditas Digamos que no es doloroso, no. Pero es un poquitico así como... Molesto. No, es intrusivo, pero chiquito. Después le dije, ¿me puedes mostrar la aguja con la que me hiciste este... me acariciaste el cutis? Mm. Y me la mostró y es una cosita como de 2 centímetros, muy delgadita. Pero él como mete, acupuntura. Él mete acupuntura, menos de 1 centímetro. ¿No? Pero me dijo, pero si quieres te muestro la que le puse a tu hija, porque ella sí es un tema. ¿Sí le sufre con eso o qué? 12 centímetros, una aguja de 12 centímetros. Para infiltrar. Llega hasta el nervio. A mí me filtraron la rodilla hace como 3 semanas. Me asusté cuando hiciste ese stop. No. A mí me filtraron la... ¡No! Tranquilo. La rodilla derecha. Mujeres, las cosas bonitas hay que dejarlas bonitas. Quietas, sí. Las cosas lindas se dejan quietas. Las cosas que sirven se dejan quietas. Si este programa sirviera, lo dejaríamos quieto. Lo dejaríamos quieto. Pero todos los días movemos secciones. Eso es, sí. Eso es variadísimo. Sí, todos es los flotante, días. Flotante. Esto y el Chavo del Ocho es prácticamente la misma cosa, si no se han dado cuenta. Es igual. Es igual, no hay cambios. Somos repetitivos, pero eso es lo que nos hace exitosos en la inmensa minoría. Y entonces muchas le gracias. Hicieron 70 chuzos. No sé, pero después... Pues, en la espalda. Sí, en donde tengo el dolor, en la parte izquierda, en la cintura. Y él me dijo, te voy a hacer como... ¿Ustedes han visto los parches león? Sí. Claro, nunca los usen para eso porque les da... Ay, ahorita me dicen que eso pautan aquí. No. Hay unos parches diferentes a los parches león que son de lidocaína. Parche tigre. Él me hizo poner un parche ayer. Y me dijo, ahora te voy a hacer un parche yo con unas sustancias que yo pongo. Sí. Claro. Un cóctel hecho por él a mano. Él se sienta y lo hace. Se me bajó, pero espero que esta noche pueda dormir. Es que anoche... Yo creo que le va a sentar. ¿Sí? Yo me hice ese procedimiento. Me lo hago el martes otra vez. La semana pasada. ¿De verdad? ¿De verdad, Nico? ¿Qué tenías? Muriéndome de la espalda. Ahí en la parte lumbar, Nico. Sí, pero estamos todos iguales en este programa. Muriéndome. Pues ustedes lo vieron cuando subieron el día de la escalera. O sea, llegó con la lengua en la mano. Y la doctora me hizo también. Pero nunca como el doctor Rodolfo Pinzón. Yo estoy divinamente hoy. Lo pueden buscar al doctor Pinzón. No recuerdo el nombre de la empresa. 5:55 minutos. Vamos con un tris de música a esta hora para dejarlo descansar de nosotros hasta las 6:02. Esto es lo nuevo de Meghan Trainor y Funk. Fue grabado por Meghan Trainor para su álbum Treat Myself. Aquí está Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the, I miss Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Están de vuelta los increíbles y grandiosos precios de la temporada de casa Home Center. Aprovecha. ¿Ustedes recuerdan a Bernie Madoff? Claro, ¿cómo olvidarlo? Bernie Madoff. Sí, claro. Sí. Un hombre que básicamente desfalcó a la colonia judía en el mundo. Sí. Porque él era muy querido por la colonia judía, pero no solamente a la colonia judía, sino a una cantidad de americanos. Yo conocí colombianas que perdieron todos sus ahorros con él porque hizo la famosa, el famoso esquema Ponzi japonés, que es lo que llamamos aquí en común la pirámide. Claro. Y es que los primeros que entran ganan y los últimos siempre van a perder plata. Y el tipo se robó toda la plata. Nunca les produjo intereses. O sea, despilfarraron todo y al final él le contó a los hijos en la película maravillosa que hace Robert De Niro, al lado de la lindísima chica esta, Michelle Pfeiffer. Sí. El The Liar, ¿te acuerdas? En HBO, un peliculón donde narran esos últimos momentos de él. Bernie, le metieron en Estados Unidos y son serios para eso, le metieron 150 años de cárcel. ¿No? Sí. Para usted el tema de Samuel Moreno es exactamente igual, pero peor, porque es plata del Estado. Claro, tendría que ser una condena el doble a la que más fue porque, metido Madoff. No porque Madoff eran, exactos, eran bienes privados. Bienes privados, pero ya son bienes públicos. Es correcto. Pues hombre, el tipo ya tiene 81 años, él está preso desde... Hace 10 años lleva preso. Sí, claro. Armado. Claro, porque eso fue, claro, 2009. Sí, el tipo lleva 10, pero tiene 81 años y el señor tiene serios problemas de salud que se resumen con este tratamiento de diálisis diario en la cárcel. Uy, qué diálisis, le digo. Es una cosa bien compleja. Seria. Uy, sí. Aunque está seriamente enfermo, los fiscales dicen que puede vivir 18 meses más. Y el fiscal principal del caso dice los crímenes de Madoff son de un diablo extraordinario y no vamos a permitir que le reduzcan un día de cárcel. Se bien tiene hecho. Que morir enfermo en la cárcel. Bien hecho. ¿Su opinión, encanta, Nicolás? Me encanta esa justicia. La justicia americana en eso es muy ellos bien. No son, no van con chiquitas ni fregando. Esto es así y así usted tiene que pagarlo. Punto. Me encanta el sistema judicial así. ¿Su opinión, Nico? Tiene sus fallas ese sistema judicial, por supuesto, como todos los sistemas judiciales en el mundo. Pero, ¿cuál hay, pero aquí cuál, no cuál hay perdones, fallas? Aquí no hay perdones de un cuarto de pena por buen comportamiento. No, aquí usted hizo esto, se va de perpetua, punto. No, y depende del crimen que tú haces, Nico. Claro. Si su crimen es un crimen que no es un crimen grave, sí le pueden bajar a un cuarto, le pueden dar libertad condicional. Pero si su crimen es robarle 60 mil millones de dólares a unos americanos y a una gente en el mundo que le quitó todos sus ahorros, eso no hay perdón de no Dios que valga en Estados Unidos. No tienen clemencia, de acuerdo. Acá le ponen 10 años y sale por buen comportamiento. Y sale a los cuatro. ¿Sí? ¿Qué hiciste? No, yo era muy bueno talando árboles. Sí, exacto. ¿En dónde? En la cárcel. Sí, haciendo estatuas de jabón. En la cárcel no había árboles. ¿Ah? Eso es muy difícil. Bueno, le cuento también. ¿Se acuerda las famosas memorias de Woody Allen que iban a salir y tal? Supuestamente, el 7 de abril el libro aparecía y lo hacía Hachette Book Group. Ellos eran los que lo hacían. Pero ya avisaron en HBG que... La verdad, van a desistir del proyecto de publicar las memorias de Woody Allen. Dijeron, el comunicado dice más o menos lo siguiente, que es que en HBG nos tomamos nuestras relaciones con los autores en serio y no cancelamos los libros a la ligera. Vamos a seguir publicando libros muy desafiantes, pero hemos llegado a la conclusión de que no es posible, y después de mantener largas conversaciones, no es posible seguir adelante con la publicación. Este, pues, resulta ser, digamos, otro elemento más en la historia de Woody Allen, que, pues, por supuesto, fue muy cuestionado durante mucho tiempo por las relaciones, ¿no?, con su hijastra y, bueno, y una cantidad de cosas. No, con mucho problema. Muy empapelado, y ahora la editorial que después publicar, salió Mira Sorvino diciendo, claro, que el man la acosó y un poco de cosas. Sí, empezaron a salir también acusaciones de esas, entonces ya dijeron, nosotros no nos lo medimos. Así. Mejor no, sí. No. En España también, que es la editorial Alianza, parece que de pronto podrían tomar la misma opción porque iba a salir, digamos, esa edición traducida al español. Pero dicen que es probable que tomen por el mismo camino de HBG. El mundo al instante. Bueno, con los grifos de los hogares de una aldea próxima a Módena, en Italia. Porque digamos que no está todo conocí mal en Italia. Módena. Sí. Ahí me comí un postre que Nicolás le pone de muy mal genio sobre el tema del día de los postres. Emilio me dijo. El restaurante Osteria Francescana de Massimo Bottura. Y el postre se llamaba, ¡ups!, se me cayó la torta de limón. Ese postre es para que cuando llegue a la mesa uno lo bote al piso. Pero se llama así. Y ahí está su tartaleta. Sí, porque en un ensayo, uno de los chefs, ese es el mejor restaurante del mundo, ¿no? Porque en un ensayo, uno de los chefs hace muchos años estaban haciendo una torta de limón muy especial de este super chef y se le cayó al piso. Y el tipo dijo, déjemela ahí, sirve la rota a ver cómo nos queda. Y es un éxito, y así la sirve. Y se llama, ¡ups!, se me cayó la tartaleta de limón. Apenas traigan ese plato a mi mesa, yo lo boto al piso. Pero si ya está roto. No, lo rompemos de nuevo. Ponle un nombre como la gente, postre de limón. Laura. Limón Tahití. Pero déjeme terminar. Ah. Acá también pasó algo como, ups. Pero lo que ups, pasó, ¿qué? Ups, empezó a salir ¿qué? Vino. ¿Qué? Acaba por eso, ups, ¿qué? Empezó a salir vino en vez de agua. ¿What? Las griferías. Y yo hubiera dicho, déjelo ahí. Claro. Déjelo ahí, sí. Sí, no pasó. Bien, no. Tráigame un balde. Esto pasó el pasado 4 de marzo y lo que sucedió pues fue por una falla técnica en una bodega conectada al suministro público de agua. El mal funcionamiento de esta válvula provocó que en lugar de canalizar pues el agua desviara, vino bien, fluyera en dirección contraria y empezara a salir vino las por casas las de la cañerías. Gente normal. Claro, pues la gente, pues digamos ya las autoridades dijeron no pasa nada, es de todo consumo, sí. Si pueden consumirlo, no hay ningún problema. Por supuesto la gente empezó a embotellar. Eso, a guardar. Claro, todo lo que pudo, todos los tarros los llenaron de vino. Raro bajar el inodoro. Bueno, tenemos una noticia de última hora. Vamos a poner una canción del artista que falleció y Emilio Sánchez nos hablará un poquito de él en unos segundos. Esto es Alfie. Oigamos. Esos son como las honras fúnebres, ¿no? Sigamos. Pasamos de Bad Bunny a esto. Qué cambio, ¿no? Mejor Bunny. Thank you. clásico de Bacharach y Hal David de la película de 1966, Alfie. Alfie, claro. Canción que no ganó el Oscar, protagonizada por Michael Caine. El mismo de la mano. El mismo de la mano. Pues Emilio nos tiene la noticia del fallecimiento de este destacadísimo pianista que tuve la oportunidad de ver 3 veces en mi vida como amante del jazz. A la gente que se sintió mal con Bad Bunny, aquí le va esto. Emilio, adelante. Pues tuve la oportunidad de verlo contigo. Resulta que McCoy Tyner, uno de los pianistas más grandes de la historia del jazz, falleció y la noticia se conoció. Él falleció a sus 81 años. ¿Qué? McCoy Tyner. No, pero fue un accidente de tránsito. ¿Qué pasó? No se han dado detalles. Pero les cuento, McCoy Tyner es uno de los pianistas más importantes en la historia del jazz moderno. Se hizo muy famoso porque fue el pianista de John Coltrane en los 60, participó en uno de los discos más importantes de la historia del jazz, que es A Love Supreme, de John Coltrane, y junto con Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea y unos pocos otros. El señor Tyner era considerado uno de los caminos principales de lo que es el piano, el jazz moderno. Desde Coltrane, desde su asociación con Coltrane, todo pianista de jazz ha sido influenciado por él. Esto es información que además da uno de los periódicos más importantes del mundo, que es el New York Times. Uno de los periódicos culturales más importantes, uno de los pianistas más reverenciados en la historia del jazz, y además que después de salirse del cuarteto de John Coltrane, él como que tuvo un momento difícil en que no tuvo éxito como solista, pero después, a partir de los 70, se hizo muy famoso, y bueno, por ejemplo, en 1961, John Coltrane dijo lo siguiente sobre McCoy Tyner: mi pianista actual, McCoy Tyner, sostiene las armonías y eso me ayuda a olvidarlas. Él es el tipo de persona que me da alas y me deja despegar desde el suelo momentáneamente. Alfred McCoy Tyner nació el 11 de diciembre de 1938 en Filadelfia y su muerte fue confirmada hoy por su sobrino, así que el mundo del jazz hoy está de luto. Bueno, vamos a oír Autumn Leaves, Emilio, para que veamos un poquito más de virtuosismo del máster, una de las canciones más clásicas del jazz. Esta es una versión de él maravillosa, ¿por qué no la ponemos? Claro que sí. Es para mostrar que es rapidito también. Es que en la otra yo se la hago. No, le falta chispita. ¡No! A los que les guste el jazz saben quién es McCoy Tyner. ¿Te gusta, María Juliana? Sí. ¿No te parece como muy elegante? Me gusta. Para me Nicolás, chévere. Digo yo. Mucha exquisitez. Le falta chispita. Bueno, esa bien, ¿no, Emilio? Divina. Sí. Oigamos un poco. Tómense esto con el sarcasmo correspondiente y con el humor correspondiente. Me gusta más Bad Bunny. Listo. Muy bien, Emilio. Defiende tu selección musical. Encuentra miles de productos increíbles para renovar tus espacios en la temporada de casa Home Center. ¿Qué esperas? Llévatelos todos a un precio extraordinario. Conócelos en las tiendas Home Center y a través de nuestras pantallas digitales. Thank you. te parece increíble que una persona pueda aguantar la respiración por 24 minutos, te van a encantar los grandiosos, sorprendentes y sensacionales precios de la temporada de Casa Home Center. Aprovechalos para llevar tus productos favoritos. Encuéntralos todos en homecenter.co. Es momento de vivir todo lo que quieras vivir. Por eso, comienza hoy con el plan 2020 y estrena tu nuevo Renault a 2 años sin intereses. Aplican condiciones y restricciones. Para más información, ingresa a renault.com.co. Financia RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. A buen hambre, alcohol, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Aperitivos originales. Häagen-Dazs, que es una de las marcas más importantes de helado del mundo, no es la que más vende. La empresa que más vende helados es la compañía... ¿Cuál? Déjeme que no quiero embarrarla. ¿La que más vende helados? Ay, hermano, se me olvidó el nombre de la compañía. Los mismos que hacen Ariel. ¿Qué Procter & Gamble o qué? No, entonces no hacen Ariel. Los que hacen, no, dígame otra compañía como Unilever. Unilever. Esa es la compañía que más helados vende. Después Nestlé. Y lejos está Häagen-Dazs, que creo que es de Nestlé. Perdón. Nestlé. Häagen-Dazs es de Nestlé. Esa era una compañía, creo que danesa. Sí, seguro. Compraron los gringos y son unos expertos en helado, los mejores, los que más me gustan. Y acaban de sacar, mi amor, a los que no les gustan los sorbetes, los de agua, helados light, con menos calorías y menos azúcar e igual de espectaculares. Te lo recomiendo. Segundo aperitivo que tengo para hoy, 50 famosas mujeres que fueron, no Boy Scouts, sino Girl Scouts. No entiendo la figura. No son solo niños los Boy Scouts. No, yo pensaba que eran solo niños. No, son niños y niñas. ¿Sí? Siempre. Yo no sabía eso. Todos usan el pañuelito como Russell. Sí, claro. The Russell. Taylor Swift fue... No fregues. Girl Scout. Girl Scout. Katy Couric fue Girl Scout. Uy, Taylor. La señora que le dije, brother, que usted no me para bolas, que es muy antigua. ¿Cuál? Helen Hayes, protagonista y nominada al Oscar por la película Aeropuerto. Sí. Fue Boys, Girl Scout. Elizabeth Dole, la política, fue Girl Scout. Sí. Lisa Long, periodista, Girl Scout. Pues la lista es muy grande. Dorothy Hamill, patinadora, Girl Scout. Natalie Merchant, ¿se acuerda? Ah, la cantante. Girl claro. Scout. Natalie Merchant. Janet Reno. Claro. Fiscal general. Fiscal, sí, claro. Girl Scout. ¿Cómo sería linda de Girl Scout Janet? Porque. Janet Reno era cosa así. Dinah Shore. Actriz. No, Girl sí, no Scout. No la tengo. No la sé. Para eso estoy yo, no se preocupe. Sally Ride. Astronauta. Girl Scout. Esta belleza. Susan Lucci. De la película de ABC All My Children. Estaba un poco deteriorada. Girl Scout. Lolo Jones, atleta. Girl Scout. Katy Couric, periodista. Mm-hmm. Girl Scout. Barbara Walters. No puede ser Barbara Walters. La más importante sí, presentadora claro. de noticias de Estados Unidos. Sí, claro. Girl Scout. Qué curioso. No, a mí no me parece curioso. Sandra Dee, actriz. Girl Scout. Gloria Steinem, periodista, autora. Girl Scout. ¿Y esta? Pero bóteme un nombre, Erika Eileen. Madeleine Albright. ¿En serio? Divina. Nació como María Corbel en Praga. Oiga. Y es una persona de la política muy importante. Claro. Fue secretaria de Estado, o sea, canciller. Mm. Girl Scout. Nancy Reagan. Fue, vea. Girl Scout. Chelsea Clinton. No lo dudo. Es que esa sí tiene la pinta tiene de ser pinta girl, de Girl Scout. Taylor Swift, imagínese cómo. Por Swift. Eso es tan linda, por ser Girl Scout. Blythe Danner, que es la mamá de Gwyneth Paltrow, sí, que salió en la película Meet the Parents, Girl Scout. Laura Bush, la esposa de George W. Bush, uh-huh, Girl Scout. Y bueno, pues la lista es imperdible. ¿Pero alguna Erika Ilyniak o alguien así? Estoy buscando ese artistas porno. Dionne Warwick. Dionne Warwick, vea. Girl Scout. Esta belleza. ¿Quién? Kathleen Turner. No me diga. Por una mujer lindísima. Linda. Ya está un poco desorientada. En la Guerra de los Roses. Sheryl Crow. Girl Scout. Vea. Mary Tyler Moore. Girl Scout. Condoleezza Rice. No puede ser. Que también fue canciller. Secretaria de Estado. Girl Scout. Linda Carter, la mujer no, maravilla. No, puede ser. Ese bombonzote. Uy, divina era Linda Girl Carter. Girl Scout. Es. Abigail Breslin, la actriz de Little Miss Sunshine. Es que en la película Little Miss Sunshine era Girl Scout. Sí, claro. Candice Bergen, la actriz divina. Mm. Girl Scout. Martha Stewart, Girl Scout. Pues Queen Latifah, Girl Scout. Debbie Reynolds, la actriz, Girl Scout. La señorita Shirley Temple, la niña, la única niña que le han dado Óscares infantiles, sí, chiquitos. Y Lucille Ball. ¿Y cómo se llamaba la niña que el de la que hablamos el otro día? La de la foto con los maleantes. Baby, ¿qué? Ay, Baby P. Pero es que esa era del cine Baby mudo. Peggy. Baby Peggy. Venus Williams, Michelle Obama, mire, la reina Isabel, Grace Kelly. Pero, Grace Kelly. Hillary Clinton. Lindísima. Bette Davis. Oh, lindísima. Dakota Fanning. Lindísima. Peggy. Vanessa Hudgens. Lindísima. Celine Dion. Divina. Gwyneth Paltrow. No, Carrie Fisher. Mariah Carey. Y terminamos la lista con Taylor Swift. No, todo el mundo. No puede ser, pero bastante. Es curioso que hay también mucha gente que ha trabajado en altos cargos gubernamentales en los Estados Unidos. ¿Sabe quién fue Girl Scout? ¿Quién? Laura Hoyos. Sí, faltamos en la lista. Eso te iba a decir yo. Y María Juliana también. Ah, sí. No, María Juliana, con tal de que le presenten siempre a Bad Bunny. Siempre listas. Bad Bunny. Y al otro. ¿Cali? O el Dandy. El que sea. Si es Cali, está bien. Si es el Dandy, bueno, también. No, tampoco. Hoy vi a mi esposa, creo que pidiendo boletas para ver al Dandy. Y yo. ¿Y a Cali no? ¿Y por qué no, yo me salí. Sí, a Cali y el Dandy, ellos están juntos. Pero no estaban como bravos. Ni Cali. Porque Cali hacía sus vainas y el Dandy por otro lado. Y yo no cabemos en el mismo comedor. No, en el mismo área urbana. No cabemos. Aperitivos después de todo lo que... ¿Alguien tiene un aperitivo? ¿Le tengo un aperitivo rápido? No, pero ¿alguien antes de ser tiene un aperitivo o no tiene aperitivos? Sí. Pero es un aperitivo. ¿Aperitivo como Disney Plus? ¿Te parece un aperitivo? Es un aperitivo. Sí, es un aperitivo muy bueno. Pues y Disney Plus... ¿Ya viene a Colombia en noviembre, creo? Todavía falta un poquito, pero en España ya se estrena el próximo 23 de marzo. Y se están apurando los días, obviamente, y se habló un poco de lo que se iba a ver en el catálogo. Pues van a estar las 30 temporadas de Los Simpson con más de 600 episodios disponibles, como lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Además, contenidos denominados Disney Plus Originals, que son películas y programas de entretenimiento, documentales y series originales, producidos en exclusiva para el servicio de streaming. En Colombia llega a finales de año este servicio, pero más o menos ya vamos sabiendo qué vamos a tener disponible. Lo que yo no sé qué vamos a hacer es que hay que pagar un montón de servicios de streaming. Una amiga mía que le mando un beso enorme, Nicolás. ¿Quién? Está oyendo el programa y oyó la parte de los juguetes sexuales y me dijo, mira, lee este que me lo leyó una amiga. ¿Leo las características? Sí, digamos, tenga códigos y no de nombres. No, el Satisfyer Pro. ¿Cómo? Ah, no, es la... Lo último en guarachas. Satisfyer Pro 2. Satisfyer. ¿Sí? Estimulador del clit. Para que no suene tan feo. Succionador. ¿Cómo? Y características. A ver, por ejemplo. Impermeable. 11 configuraciones. ¿11 configuraciones para qué? 11 estilos de... ¿Es el almanaque Bristol o qué? 11 estilos de vibración. Modo susurro. ¿Ah? Modo susurro. Pero no suene duro. Es como sintiendo que le hablan. Claro. Silicona amigable con la piel. Estimulación de onda, de presión y estimulación de esa bellísima parte de la mujer sin contacto. ¿Cómo así? Sí, o sea, es una cosa que es como una cosa que sin contacto. ¿Tántrica o qué? Es como un efecto succión. Sí, ya. Incluye ¿cómo es? Cable de carga magnética USB. Bueno, que eso sí está importante, bueno, compatible, sí, para cualquier... Exacto. Para cargar. Ahora, cargarlo en un computador en la oficina no debe ser cómodo. Que se le pierda uno el cargador. Les explico por qué, pero tranquila, no empiecen a llorar ni que se les agüen los ojos. La espectacular tecnología de esta varita mágica más popular ya ha demostrado su maravillosa y apetecida eficacia. Un excitante vacío unido a unas pulsaciones estimulan tu belleza íntima de una forma inesperada hasta ahora. Orgasmos explosivos. Abre la puerta al reino de los orgasmos múltiples. Está equipado con unos botones más menos para que pueda aumentar o disminuir la intensidad de las 11 variaciones. Es lógico lo de los botones. No tienes que tener contacto. La luz del botón no es tan brillante como la versión anterior. Es que eso confunde. Pero eso sí me parece un detalle flojo. ¿Por qué? Pues no es más brillante la luz. La cabeza... Pero tú no necesitas que sea brillante. Uy, pero María Juliana conoce bien el producto. Le digo, es que Acá les tengo una nota al respecto, ahorita se las doy. La cabeza hecha de silicona que no daña la piel se optimiza. ¿Cómo? Ahora es más grande y más ancha, de modo que puedes rodear aquella parte más linda tuya, permitiéndote olvidar el mundo mientras te proporciona estímulos que varían de bajo a intenso en 11 emocionantes niveles. Es considerablemente más silencioso. Uh-huh. Apenas rodeas tu parte más linda del cuerpo, ni escuchas el juguete. Si usas tu juguete favorito en el baño, no será problema gracias a que es a prueba de agua. No, brother. No, esto es lo último en guarachas. ¿Cómo se llaman los relojes finos? Rolex. No. ¿Qué? Los mejores relojes. Patek Philippe. Okay. Patek Philippe, es que de verdad. Patek Philippe. No ayuda ni para eso. Es el Ferrari No, o sea, es un... Es el Patek Philippe de los vibradores. O sea, uno tiene una lancha, amarra eso y se va a Santa Marta un banano, 10 personas caben ahí. Se sirve hasta para eso. Te succiona con ondas de presión. El Rolls Royce de los consoladores. Funciones, manejo. Eso sí no se los voy a leer. Almacenamiento. A ver. Sí, exacto. No lo expongas al calor. ¿Y entonces? ¿Qué? Sí, ahí. Con Satisfyer no se obtiene un orgasmo. Una constelación de orgasmos. Deja de estar llorando, Laura. Cómpralo y... Sí. Estoy ya buscando. Satisfyer. Entiendo. Rico, aperitivos. Bueno, boleticas. Porque tenemos boletas, ¿no? Porque acuérdese que este 14 de marzo del 2020, en el Parque Salitre Mágico de Bogotá, va a estar presentándose Maroon 5 en parte de su gira por Sudamérica de este año. Ya pasaron por Santiago en el Estadio Nacional. Pasaron por Montevideo, van a pasar por Montevideo mejor, en el Estadio Centenario, en Buenos Aires, en el Campo Argentino en Polo, y en Bogotá van a estar en el Parque Salitre Mágico. Las boletas usted las puede conseguir en eticket.co. Acuérdese, Salitre Mágico el sábado 14 de marzo, 7 de la noche, y aquí tenemos, por supuesto, boletas. Muchas gracias, Nicolás. Un poquito de música. Esto es de Seal, el tema Get It Together. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rowing to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Yeah, yeah. We gotta do something. We gotta do something. We gotta do something. Yeah. Thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Surely you will be the guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a perfect man's dream. 'Cause we got to keep this world together. Gotta keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Just might. Something for you. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. Ooh, if you're rolling to your left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. Little love and we just might. 'Cause we got to keep this world together. Gotta keep it moving straight. Love like we need each other. So the people can relate. If you're rolling to the left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. Bueno, los ricos, Tom Brady, ¿les parece un churro ese bombón no. de los Patriots? El esposo no de Giselle Bundchen, el quarterback de los Patriots. No, cero mi tipo. Bueno, no sigo tomo. La nota. Ah, no, es que ricos. Se le calcula una fortuna de $500 millones y parece que el tipo está pensando en salirse ya de los Patriots. Sí. Sí, él tiene una opción ahorita. Los Chargers, Raiders, Titans, Colts, Rams y 49ers lo quieren. Pero pues algunos dicen que él no va a dejar a Bill Belichick y que pensaría de pronto en terminar su carrera ahí. Que es lo lógico y lo que podría hacer Messi también. Pues ese man ya hizo de todo, o sea, no. Messi también de pronto termine ahí, ¿no? ¿En dónde? ¿En Barcelona? En Barcelona. Yo veo difícil que él que vuelva al fútbol argentino. Nico, una consulta. Lo veo muy difícil. Discúlpeme la ignorancia. Aunque él alguna vez dijo que quería terminar. ¿Sí? En un club argentino. En Newell's Old Boys, uh-huh. Que es el club, digamos, del cual es surgió. Hincha y surgió de ahí, de la cantera de Rosario, que es una gran cantera. Nico, cuando pagan por un pase 350 millones, que es lo que dice que valdría Messi, ¿a él de ese pase le toca algo o a él solamente su salario que negocia? No, le toca algo, le toca ahí el 10-15%. O sea, nada de incómodo, ¿no? Más lo que le pagan mensualmente, más ¿no? sueldos, más premios, primas, ya solamente el sueldo y usted, por ejemplo, o sea, Neymar, publicidad, lo que haga por Neymar su lado. Está hecho con lo que hizo el Paris Saint-Germain, no necesita tapado hacer... en oro. Tapado en oro. Cristiano, por eso, lo mismo. Claro, pero mire la diferencia. Cristiano tiene 35 años. A ese tipo lo han transferido y ha ganado muy buen dinero. ¿Ya tiene 35? 35 cumplió hace poquito. Imagínese. Y es un tipo que todavía tiene hambre para jugar. Neymar no. Neymar ya esos pases se aburguesó. O sea, se vencen como lo de... Como lo de... Tienen contrato hasta cierto tienen tiempo. Tienen el pase hasta cierto tiempo. Y, claro. O sea, llega un punto en que el pase pasa a ser del jugador. Claro, sí. Entonces quedas libre. Eres agente libre. Okay. Entonces los derechos deportivos, por lo que los compra un club, y te hacen un contrato a 5 años. Que eso es lo que hacen generalmente en el Barcelona. Entonces Busquets, como no quieren, no van a dejarlo ir, dicen otros cinco años, le van extendiendo el contrato. Pero vuelven y le pagan a él. Renegocian el contrato. Entonces, digamos, dicen, usted se gana $5 de aquí al 2025. Sí. Cuando vaya a llegar el 2024, Busquets se siente y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegociar o me voy? Entonces dicen, no, venga, sentamos y renegociamos. Bueno, pero yo ya no me quiero ganar 5, sino 8. Ajá. Y así sucede. Hay jugadores que, por ejemplo, se lesionan, esperan a que se acabe el contrato, quedan como agentes libres y se van a otro lado. Uh-huh. Bueno, gente rica. ¿Rica en conocimiento le sirve? No, solamente Laura. Dinero. No tengo. Meghan Markle. De verdad, deja de inventar. Meghan María Markle, Juliana. Pues tenía más plata. ¿Quién habló? Meghan Markle no tiene plata. Pues tenía más plata siendo de la realeza, pero no está mal. Bueno, y de hecho no está mal con las propuestas. Pues, no es, pues perdóneme, no es una andrajosa. Sí, pues, para nada. Por tampoco. Pues resulta. Así de feo. Y mucho menos si sigue recibiendo propuestas como esta. Resulta que una marca de cosméticos alemana le ofreció $5 millones por aparecer 5 segundos no. en la serie Suits, que fue la serie que a ella la hizo famosa. ¿Cinco palos único, verdes? Sí. ¿Por el aparecer 5 segundos? Sí, el único problema es que Suits se acabó. Y entonces, o sea, ya la serie se acabó, no sé por qué le están haciendo ese ofrecimiento, pero me imagino que de pronto en otra plataforma, pues que la pueda tomar, pero ella como que no parece no estar es que muy no la dejan, interesada. Así no esté en la realeza, no. ¿Por la qué dejan? No la dejan? No, pero ella sí estaba buscando cositas, sí, trabajar, como o sea, ella no puede trabajar. No, ella está buscando es que ganarse lo mismo Michelle Obama y no se lo merece. Si no se lo merece Michelle, imagínate ella. Pero pues freelanceo ahí, ¿no? Conferencias, ¿cómo sobrevivir a la realeza? Y no morir en el... ¿Cómo casarse con un príncipe? ¿Cómo? No morir en el... ¿Cómo casarse con un príncipe y volverlo sapo? Y ¿Cómo tener éxito sin ser tan bonita? Del príncipe. ¿Cómo? Exacto. Sí. ¿Cómo tener éxito sin ser agraciada? ¿Cómo? Ella es linda, ¿no? No. ¿Vio? Ese puesto es el puesto. Todo es lindo. ¿Me vas a hablar hoy un rato de Simón Brand otra vez? Sí. No, yo no te he hablado de Simón Brand, sí. Pero en todos los programas, ¿no? Yo un día me voy a hacer ahí a ver si cambia mi visión de las cosas. Me voy a hacer un día en esa silla. Yo creo que te vendría bien. Exacto. Me voy a cambiar. Y empiezo a hablarle. Sí, usted dice, no, ¿qué tal Hugo Patiño? Divino. Exacto. Bueno, vamos a leer los tweets que estamos colgaditos y después haré paso número 2. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es el sueño más raro que has tenido en tu vida? Soñé que Laura Hoyos era mamá. Tenía 5 hijos y salía toda linda, lactante y turgente en comerciales de paz. Grande. Bien. Holes. Nota de Nico para Mac. 5-4. Pamela continúa su tweet, ¿no? Luego cenamos liviano, comida divina. Nos metemos en un jacuzzi en donde las posibilidades y las mieles de nuestro amor se expresan completamente. Y así dures una hora o un minuto, para mí es maravilloso. Luego te doy un masaje y me fumo un cigarrillo. Pamela, te recomiendo que no me sometas a lo del masaje. Estoy no, malito. No, al masaje no. A lo del jacuzzi. Lo del minuto. Porque para mí pero tiene un efecto negativo. Eso es muy caliente, brother. No, y además y se si le arrugan no a uno los ahí pies. Ahí sí no es que ni dure un minuto, ni dure una hora. Es que no hay forma de saber cuánto voy a durar porque no estaré preparado. Ah, exactamente, ello. Hay mucho oleaje. Sí, sí, no es, no ayuda. Dios mío. Los originales tienen un parecido al Chavo del Ocho. Augusto Nicolás es el Chespirito de la radio. Mucha chachara. Todavía esperanza, luego de una semana de oscurantismos músicos, de vocoder para afinar y ritmos programados sin creatividad. ¡Ahí me salve el programa! Bueno. Tenía la misma pesadilla todos los días desde octubre, desde que tenía 8 años hasta los 12, 13. ¿Qué? Y era la cabeza del tipo de Hellraiser girando y riéndose con una pantalla negra de fondo. Después me vi la película y medio le perdí el miedo. El peor sueño era que me perseguía algo y cuando me alcanzaba, ¡plas!, me despertaba y no podía dormir. Eso es horrible, esos sueños. Muy angustiante, se despierta uno a mil. A mí me pasa con que no puedo. Respetaba a Emilio Sánchez, pero al señor Sánchez Salamanca, después de lo que puso de Bad Bunny, no considero. Lo debes desheredar. No, yo por eso no desheredo. El tipo, igual que yo, asumió porque la canción es amable hasta que canta esa pesadilla de Bad Bunny, que de hecho hay que meterlo ya a la guillotina por indeseable. Bueno. Porque es una persona que rompe con toda la decencia que tiene la música y es uno más de ese montón que iremos matando uno por uno en los originales. Adiós, Monsieur Bunny. En los originales. La eso quiere decir que no pueden volver a nombrar al tipo en este programa. Donde todos cuando lo nombre, pierden. Correccional. Comencemos la lista de los guillotinazos. El que nombre al tipo, lo expulso del programa 20 minutos. Y yo soy el Pimentel de este programa. Me han echado como 8 veces. Adelante, maestro. Aniversario Bossy. Del 28 de febrero al 29 de marzo. Bolsos, chaquetas, zapatos y muchos artículos a precios increíbles. No te pierdas nuestro aniversario del 28 de febrero al 29 de marzo en todas nuestras tiendas Bossy. Bossy, una persona original. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de tu viaje en despegar.com. Despegar.com, da la hora. En los originales son las 6:48. Es hora de entrar a www.despegar.com. Llegó el outlet de paquetes de Despegar. Compra hoy tu paquete con vuelos de ida y vuelta, alojamientos, desayunos y más a Santa Marta desde 399.900 pesos, a Cartagena desde 499.000 pesos o a San Andrés desde 699.000 pesos. Aprovecha el outlet de paquetes de Despegar. Despegar, vivir viajando. Válido del 4 al 6 de marzo de 2020 o hasta agotar existencias. Productos origen Colombia. Sillas disponibles 5. Aplican rutas, hoteles y fechas seleccionadas. Ver condiciones y itinerarios en www.despegar.com.co. Está prohibido turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Magnánimo Jaime, soñé con Carl Trotter en un enroque con la niña vacacional chilena. ¿No qué? Arepaso número 2. ¿Están preparados, muchachos? Sí. Ayer recibió el premio CAFAM la señora Johanna Bamón por su trabajo en las cárceles de Colombia. ¿Cuántas nominadas había? El premio se lo entregó la primera dama de la nación. Hay menos uno, más uno. Ese es muy exacto para ser más uno. Menos uno, si el más malo de todos. ¿Ya se va a acabar la música? No, falta, ¿no? Tírela ya. Ya, come, ya, bájale la música. Bueno, ¿ya están preparados ustedes? Listo. Jonathan. 8 nominadas. ¿Y tú? También 8. Veamos. Orlando, 52. Nicolás, 30. Laura, 10. Y María Juli, 10. ¿Y ustedes cuánto? 8, chief. Hay que ser justos. Orlando, 52. 22 de... Más uno para Nicolás Samper, primero que todo. En los originales. ¿Cuántas? 30. Porque ante los lobos. 30. 30 nominadas. 30 nominadas. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Tenemos 3 menos 1. Hombre, qué lindo. ¿3? ¿Por qué 3? La diferencia de 30 y 52, ¿cuánto hay? 22. 22. La diferencia de 8 a 30, ¿cuánto es? Son 22. ¿Y la diferencia de 8.30 cuánto es? 22. 22, menos uno para Jonathan, para la señorita... Uy, se pudrió todo. Laura. Laura. Laura Franco. Eso. Y menos uno para Orlando Rivera. Ataque. Ay, Dios mío. Y se pudrió todo. Se mueve la tabla, se mueve. Bueno, ya Orlando comienza a llegar al puesto que merece, ¿no? No, no va a pasar. Cada quien en sus platas. No va a pasar, no va a pasar. Con una peinada triple. No va a pasar. Malo que se llama una tripleta. Una tripleta. Uno con el equipo de Estados Unidos de fútbol no puede jugar, o sea, lo humillan, ¿no? ¿Quién? ¿Las de femeninas? Sí. Uy, qué equipazo, bravo. Bueno, ¿cómo ve el arepazo, Laura? Sí, eso. Jonathan tiene menos 6 puntos. Laura Franco tiene... ¿Por qué se ríe, se porque burla? Me da risa porque esta semana arrancamos diciendo, Jonathan es el más sólido. Y mire, sí. Nunca falla. Sí, sí. El lunes fue eso. Sí, eso fue el lunes. Y hoy... Las cosas cambian. Laura Franco tiene menos 3 puntos, Orlando menos 2 puntos, María Juliana tiene menos 1 punto, Nicolás está en ceros y yo tengo 1 punto. Oyente Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Don Jaime, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Don Jaime, yo en este momento me presento, yo trabajo con el Teatro Nacional, yo hago esceno, y voy a trabajar con el Festival Iberoamericano de Teatro, yo trabajo en escenografía, luces, tramoya, lo que salga al teatro. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los originales? No, pues para presentarme. Me asusté, pensé que presentación queríamos que adecuada. Que presentáramos aquí una obra de teatro, no. Ya suficiente con la que la hacemos todos los con días. Con este sainete. No, y don Jaime. Y no, no me digas don Jaime, Jaime, brother, don Jaime no, don Jaime es antiguo. Bueno, Jaime, es para invitarlos al próximo festival de teatro que va a ser en junio. Siempre eran en ¿por qué Semana lo corrieron Santa, en no, Semana Santa a junio? Por falta de porque el festival está le falta mucha hay plata, está quebrado. Entonces se logró conseguir algo y nos pagan, pero toca esperar, pero por el amor al teatro lo hacemos. Pensé que era por el coronavirus, ¿puedes creerlo? Bueno, también. No, sí. Claro, vienen un pocotón de gente del mundo, Nico. Es una congregación de gente de todo el mundo. Claro, por supuesto. Es delicado. Eso es como unos olímpicos, pero de teatro. Está correcto. Bueno, ¿y tú qué relación tienes con el programa? ¿Qué tanto nos oyes? Don Jaime, yo lo escucho desde que estaba en la X con Caro, con Ana María Torres, con Car. Después pasó por Todelar. Después ya hace como más de 6 años que está allá en la FM. Y... es para demostrarle que sí lo sigo. Y hace 3 años yo lo llamé porque había un evento que era era un chef que había en para pastelería y yo lo llamé que era en Corferia, tal vez me regalaba una invitación para mi hijo que en ese momento estaba estudiando pastelería y usted me lo regaló y que yo lo llamé después, no sé si se acuerda, yo lo llamé después. Sí, me acuerdo perfectamente de ese momento. Bueno, es para demostrarle. ¿Y tú qué opinas de María Juliana Correa, por ejemplo? ¿Sabes quién es? Sí, ella es la nueva integrante también de ahí de la mesa. ¿Y te parece sobre 10? Pon la nota que quieras con confianza. Cuidado. Usted sabe que usted, 10, usted, ahí no, siempre son las 10 porque ahí viene Eva. Siempre trae a las más bonitas, don Jaime. ¿Qué nota le pones a ella en términos profesionales? Su belleza es 10, pero profesionalmente, ¿cuánto le ponemos? Yo creo que también 10. Bastante lambón. Generoso. Muy bien. ¿Y qué quieres que te regalemos hoy? Don Jaime, le quería decir para regalarle esas boletas a mi hijo, para Marion Fay, que es tan buen estudiante y ha sido buen hijo conmigo. Yo creería, Nicolás está diciendo que más o menos. Ay, que Nicolás, él no sabe. Yo le estoy haciendo fuerza acá. ¿Tú qué harías? Por supuesto, se las doy de inmediato. ¿Y tú, Laura? También, se las daría ya. Orlando también me hace con la mano así. Que no, Orlando hace que no. No. Yo soy fan de Nicolás, yo lo oigo en la jugada. Bien. Y es un amargado, pero... Vamos pero con las boletas. Bueno. Gracias. Pero la vida real no es un amargado. El tuit ganador de la semana es eso. Que es una caparazón. Hay que darle las boletas al hombre. Sí, claro, quédate en la línea. Felicitaciones. Claro, bien, Carlito, suerte. Muchas gracias por oírnos y qué lindo que trabajes en teatro. Gracias. Pero es que Orlando diciendo que no, es que, pues, ¿cómo pues no vio lo que le dijo a la señorita hoy con el arroz garzón? Es que el hombre se angustió con toda la razón. Bueno, vamos, bien merecidas esas boletas. Ahora sí necesitamos el pañuelo. También. Llora como mujer lo que no sabes defender como hombre. Esa frase la dijo Napoleón. Sí. Despegue, brother. Vamos con música. Esto es una canción sota, sonó mucho, pero se llama Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Show me something. quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes. En Los Originales, la profe de sexo. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual, de la A a la C. Y una que otra letra más. Bueno, nuevos casos de coronavirus identificados en los Estados Unidos en 24 estados. Ya hay más de 280 casos y recordamos que ya hay uno en Colombia y, como Nicolás lo explicó, llegó desde febrero 26 a nuestro país y hasta hoy se confirmó que era coronavirus y ella vivió con familia 16 personas y compartió con mucha gente, lo cual produce cierta angustia. Y ahora sí vamos con el tema que es de propiedad. Me quedé altamente impresionado, pero me quedé pues asombrado porque tú evitas mucho los temas sexuales, María Juliana, y hoy tuvimos una expertise, una experiencia maravillosa con el nuevo vibrador que succiona. Adelante. No, ¿cómo? Te estaba contando lo que conocía del aparato en cuestión. Bueno, pero básicamente ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué? De los vibradores, encontré un artículo para desmitificar algunas creencias que se tienen acerca del uso de estos aparatos. Algunos por mujeres y otras cosas que creen algunos hombres. Les voy a dar contexto primero. Consoladores, vibradores y la última sensación del momento, el estimulador de clítoris, que es el Satisfyer del que hemos estado hablando, sí, considerado ya por la inmensa mayoría de quienes lo han probado como la segunda revolución sexual. A pesar de estar en la plena actualidad, la historia de estos complementos sexuales no es reciente. El primer vibrador con batería lo inventó el médico británico Joseph Mortimer Granville en 1880. ¿Con batería? Con batería. La normalización de la masturbación femenina con estos objetos ya es una realidad. Y un dato revelador es que en los últimos 3 meses de 2019, las ventas del Satisfyer crecieron 1300%. Buen negocio. En España. Puedes poner 1301%. Bueno. El 63% de las mujeres españolas tienen un juguete sexual en casa y el 76% asegura que necesitan la estimulación del clítoris para llegar al orgasmo. Ahora, ¿cuáles son los mitos que se tienen en cuanto al uso de los vibradores? Que insensibiliza la vagina o el clítoris. Falso. Un estudio publicado en 2009 por la revista especializada Journal of Sexual Medicine develó que el 71% de las mujeres que usan vibrador nunca han sufrido efectos secundarios negativos, ni irritación, ni desgarros, ni inflamación, ni entumecimiento genital. Pero he leído que sí, en el caso de tu aparato que estimula externamente, el Satisfyer. Que todas ese tipo de cosas dañan un poquito las terminales nerviosas de ese precioso órgano que ustedes tienen. Bueno, justamente eso es el mito que estoy desmitificando ya acá, o sea, en este no momento. No es verdad. No es Mentira. Verdad. Como mucho podrían insensibilizarse durante un tiempo tras una sesión prolongada. Ah, ok. Como, pero esto pasa. Como que se duerma. Otro mito que piensan, además, como usted y yo algunos todos hombres. Los días de nuestra vida. Nosotros vivimos dormilones. Así. Uy. Se pierden las ganas de acostarse con otra persona. Falso. Otro temor de muchas mujeres que utilizan juguetes sexuales para masturbarse tiene que ver con sufrir tal enganche al vibrador que esto traiga como consecuencia la pérdida de interés de acostarse con otra persona, con la pareja. Sí. Absolutamente falso. Puede ocurrir, sin embargo, que las mujeres que utilizan vibradores y succionadores con frecuencia estén acostumbradas a llegar al orgasmo de una manera más rápida. Uy, se pudrió y tengan... todo. Se pudrió todo. Expectativas supremamente altas a la hora de estar con uno. Y uno sí para generar esas expectativas. Lo ideal sería alternar la forma de llegar al orgasmo para no depender sola de una de ellas. Para no depender solamente del vibrador. Vínculo psicológico. ¿Hasta qué punto? Más que una adicción física. Uno se puede enamorar de eso. Quiero decir, claro, síndrome de Estocolmo, está uno secuestrado por... Si hay una mujer, digamos, muy adicta al sexo, puede ser adicta también al vibrador. Bueno, pero más que una adicción física, el vibrador o succionador podría crearse en determinadas situaciones un vínculo psicológico si se utilizan siempre para masturbarse o cuando se mantienen relaciones sexuales con la pareja, porque además también los vibradores se pueden usar en la relación con la pareja. O sea, no tiene que ser cuando estás sola. Dice, ¿me lo pasas, mi amor, por favor? ¿Qué cosa? ¿El documento? Más que tengo aquí un... ¿Me lo pasas, por tengo favor, un mico en el mi, cuello para, y uno para, se pone aquí un poquito. Autosatisfacción, ya tú. No, ah, ya, yo, pues, no, es para ya que fuiste se lo... tú, ahora voy ya yo. Ya me toca a mí. Y uno mira a ver qué hace. No es para... Bueno, se quita un mico aquí en el cuello, se lo pone uno aquí. No es para que el hombre lo utilice, es para que la mujer lo utilice en algún punto dado de la relación. Ah, no, pero, un chiste pero es muy que bueno. Como no aclaras. Bueno, y ya finalmente dice en qué puede ayudar el uso de vibradores o succionadores. Ayuda, por supuesto, al autoconocimiento a nivel anatómico. Ah, uy, cuidado. Me asusté. Sí, yo también. Entonces, a descubrir, esto para las mujeres, el tema de los vibradores para las mujeres es bien importante porque hay mujeres que tienen problemas de verdad con la sexualidad porque no se conocen. Con los vibradores se pueden conocer, saber qué les gusta y tener mucho más placer a la hora de estar con la pareja. Poder comunicar qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Ahí está. 21 positivos en el crucero que está parado en California. Estupendas entrevistas en todas partes. Gran entrevistador, Nico, le pido que mire. Bueno, una vez que hablamos de los objetos, estupendo, es muy televisivo. Bueno. Vamos con un poquito de música. ¿Quiere que le repita la de Madison Avenue o prefiere la de Bad Bunny? Le digo, mejor cerremos. Cardi B, Bruno Mars y el tema Please Me, 2019. Time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb shit. Better fuck me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the pussy, you gon' eat out. I'm gonna ride it through it just like you like it tonight. And after that, let's do it one more. Chata. Oh. Parque La Colina, todo suena a Maroon 5 Tour 2020. Gana 5 entradas platino para el concierto del 14 de marzo. Síguenos en Instagram, arroba Parque La Colina CC. Aprende nuestro reto, grábate con 5 amigos. Y si logras tener el mejor challenge, ganas las boletas. Parque La Colina, Centro Comercial, Avenida Boyacá con calle 145. Consulta términos y condiciones en parquelacolina.com. Los invito a que descubran el smartphone que cambia la forma de capturar con una cámara a nivel profesional. Podrán grabar sorprendentes videos en 8K, tomar fotos de noche con el doble de luz, disfrutar de una función que se llama toma única, con la que con una sola foto podrán capturar múltiples formatos. Experimenta el poder de su increíble zoom en el nuevo Galaxy S20. Adquiérelo en preventa y llévate completamente gratis unos Galaxy Buds o unos Galaxy Buds Plus. Aplican términos y condiciones. Sabemos que tienes muchos programas favoritos de RCN. Eso está muy bien. Y que cuando te enganchas a ellos, quieres ver mucho más. Eso está mucho mejor. Pues si te perdiste alguno de tus programas favoritos o quieres revivir los momentos que más te gustaron, es muy fácil. Ingresa a canalrcn.com o descarga la app Canal RCN en tu dispositivo y disfruta del contenido que más te gusta del canal RCN Nuestra Tele. Disponible para iOS y Android. Los originales en Medellín, 106.9. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, vamos a hablar de una de las islas más lindas, o por no decirla, la isla más espectacular del mundo. ¿Qué es cuál para mí? ¿La isla más espectacular del mundo? ¿Cuál es para mí? Gorgona. No, la verdad. ¿Cuál es para, crees que es la isla para mí más espectacular del mundo? ¿Para ti? La isla más espectacular del mundo. La que más amo, la que más quiero, por todo. No sé, le metiste ya mucho adorno. Por su comida, por su gente. ¿Cuál? ¿Bali? ¡Japón! Okay. ¡Ah! Y haber empezado por ahí. Me hubieran, dicho, me hubieran dicho también Manhattan y no me molesta. No, exacto, y no le queda mal. Mientras que los Juegos Olímpicos 2020 se van a jugar en estadios de state of the art, nuevos, facilidades que hacen de Japón la más moderna de todas, debo decir que este país milenario es realmente viejo, realmente muy viejo. Pues milenario. Como estudiante de clase de historia en un colegio elemental, me enseñaron que Cristóbal Colón viajó a lo que luego sería conocido como América en 1492, y eso fue hace 528 años. En la otra parte del planeta, en el período Jomon del antiguo Japón, comenzaron a habitar el archipiélago japonés. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo? Perdón. ¿Hace cuánto tiempo apareció el primer habitante en Japón? De la época. Ah, eso es un arepazo. Jomon. Ponga sí, ahí está la música. Pero se puede ver tu tío. No sé qué es el tío. ¿Cómo? La historia del Japón vive a través de impresionantes paisajes que son más viejos entre más los mires. Tenemos respuestas. ¿Qué? Nicolás, 200 años antes de Cristo. Después de Cristo. Eso no es milenario, Nico. Esto es increíble lo que ustedes... En Roma tienen 2000 años antes de Cristo y los japoneses son más antiguos. A ver, ¿qué? 4000 años antes de Cristo. 10000 años antes de Cristo. Ayúdenme. ¿Cómo se debe poner el año? Yo no entendí la pregunta. Creo que nos enredamos un poquito. 3500 años tiene, asumo. 1500 años. 232000 años. Menos uno para María Juliana. No, pero... ¿De qué estamos hablando? En los orígenes. No, si se enredaron. Totalmente milenario. No estoy entendiendo qué está pasando. La correccional. ¿Qué día soy? Ese es multimilenario. Pero ese sí es... Y no lograste el punto, desafortunadamente. Porque tienes un error grande del 65%. No. El periodo es 8 veces más grande entre el año año cero y hoy. Es 141 veces más largo que el hombre más viejo del mundo. Los primeros habitantes de Japón existen desde hace 16.500 años. ¿Antiguo? ¿Quién sabe? Esto es una historia de una de un señor. ¿Quién dijo eso? Historiador. ¿Un historiador? ¿Cómo se llama? Billy Martin. Se llama Jay Cannon. 16.000 años. Es que los egipcios tienen 7.000. Es que los romanos tienen 3.000. Es que los libaneses tienen 6.000. Los judíos tienen 6.000 años antes de Cristo. Estos señores por eso se llaman milenarios. 16.500. Igual los chinos. Igual Corea. Son muy antiguos. Y hay más viejos, ¿no? África. Claro, los de 232.000 son más viejos. Sí. Sí, eso sí. Son cuchos. Son los más de los más. ¿Cómo va el arepazo? Era cuchos, oiga. Jonathan tiene menos 6 puntos. Laura Franco tiene menos 3 puntos. Orlando y María Juliana están empatados con menos 2 puntos cada uno. Nicolás está en ceros y yo tengo un punto. ¿A qué horas, Nicolás, pasó eso de esta señora? No sé. Hoy. La verdad no sé. Primer arepazo. El dólar récord está a punto de tocar los 3.600. Eso pasará con nuestro conocimiento y por el tema del coronavirus hoy en Colombia, el lunes. ¿Qué opina, Nico? Usted, o sea, que es mi profesor de economía. Yo creo que sí, ¿sabe? Yo creo que va por ahí. Es decir, no hay manera y vamos a ver cómo se comportan las bolsas. Porque bajaron todas las bolsas de Latinoamérica. ¿Y las de Europa? No, por eso. Hablo de Latinoamérica. ¿Y la de Japón y la de Brasil? Bajó Buenos Aires. Es que usted sabe cuánto está el real brasileño. Está a 5. Cambio 4.8. Claro, está a 5. Un dólar por 5 reais. Estaba a 2.8. Claro, está casi a 5. O sea que no está caro. No. ¿Argentina está...? ¿Ya llegó a 70? No, debe estar bordeando. Yo lo vi en 68. 64. Debe estar por 68. Bueno, mi época linda en Buenos Aires era a 4.20 o a 4 por dólar. Y era buenísimo. No había mercado negro, Nico. Claro, exacto. No había mercado negro del dólar, que es un camello. Bueno, la Isla de la Fantasía, Laurita. Bueno, Isla de la Fantasía, pues con un personaje, una mujer. Resulta. ¿Y es una isla? ¿Se vuelve isla por las noches? Corríjala. No se vuelve isla. Es en California, pero no es. Bueno, aquí. Pero... ¿Tienes islas? Una mujer que se vuelve isla por las noches. Bueno, parece... Esos mensajes de taxi parecen los de cuando uno llamaba. Una isla cubierta de sol, así. ¿Cómo se llama el vibrador exacto que tú narraste? El que narré se llama Satisfyer Pro 2. Satisfyer Pro 2. Cuéntanos. Pues, ¿cómo les parece que uno de los emblemáticos Moai de la isla de Pascua ha sido destruido por un todoterreno en un accidente? El vehículo sin conductor en ese momento pertenece a un ciudadano chileno e hizo caer a la estatua de su pedestal. La policía isleña ha arrestado al propietario, aunque cree que el accidente se debió a un fallo en el freno de mano del coche, que bajó sin control por la ladera hasta colisionar con el monumento. Los restos arqueológicos del pueblo Rapa Nui son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El daño es incalculable, afirmó Camilo Rapa, presidente de la comunidad indígena Rapa Nui de la isla de Pascua, en la cadena CNN. El alcalde de la isla, además, Pedro Pablo Petero Edmunds Poa, ha pedido más restricciones de tráfico que prohíban la circulación a menos de 1,000 metros de los moáis, para que esto no se vuelva a repetir. Muy flojo eso. No, buenísimo. ¿Tiene? Solamente islas, ¿no? Me dice. Sí, si no tiene islas, ahórrese lo que hizo. Tengo islas. Mire, en su momento, le digo que fue uno Colombia de los... Colombia era una isla. De los grandes sucesos ocurridos a finales de los 70s. Y tiene que ver con islas. 15 años apenas de edad tenía cuando surgió en la primera división del club Chacarita Juniors. Luego se fue a Estudiantes de La Plata. De hecho, juega una final. ¿O se vuelve isla? Sí, juega una final. Nunca ha dejado de hacerlo. Juega una final en el Mundial Sub-20 de 1983 en México, donde además pasa una circunstancia muy extraña. Y es que los globos de la inauguración de aquella fastuosa clausura, alguien lanzó una colilla desde las tribunas del Estadio Azteca sobre esos globos llenos de helio y se formó una bola de fuego que quemó a muchas mujeres en esa clausura de ese Mundial del 83. Después, su camino lo llevó a Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en una de las grandes figuras en ese club. Pero luego, su ascenso fue tan rápido que fue campeón del mundo, además. Después de eso, Independiente de Avellaneda lo llevó a sus filas. Le pasó algo muy curioso, recibió un gol de arco a arco, que fue uno de esos extrañísimos asuntos que nunca pudo olvidar. En Europa anduvo por el Logroñés, que si usted voltea, Logroñés es un equipo de La Rioja, si usted voltea la palabra Logroñés significa señor gol, y el Atlético Madrid. También en México, en el León, estuvo en Newell's Old Boys, estuvo en el Club Atlético Platense, estuvo en, creo que Español, me parece. Luego se fue a acompañar a Diego Maradona como asistente técnico en el fútbol de Arabia Saudita. Después de eso partió a México, que estuvo en Dorados de Culiacán como asistente, y hoy es el director técnico del Club Sol de América de Paraguay. Lleva 3 partidos ganados, 4 perdidos. ¿Sabe de quién estamos hablando? No, no me interesa. Luis Islas. Ay, Dios mío, en serio. Ay, qué. Corrijan a Nicolás. Eso me trae malos recuerdos. En los originales. Además, la largura de pero la eterna. Y el bodrio. Y le pegas el ladrillazo. ¿Las puedes poner al tiempo o no? Pero, ¿cómo solo se puede a Islas? Ahí tienen sus al islas. Tiempo. ¿Luis Islas? No, el apellido. Es Isla. El ladrillazo. ¿Pero dónde está la otra? Okay, kid. Give it to me. Vuélvalo a botar el... Porque vaca sin hueso se cae. Me saca pelea el tiempo. Pero se cae. Voy a leer los últimos tweets y me da el ganador de la semana. Ah, ya y se me lo va a dar porque voy a decidir. No, si quiere le doy el premio, pues que para dar... No, para... no, el premio me lo da después. Yo voy a leer los tweets. ¿Te parece? Tweets, sí. Pero analice y después decide. Pongo la canción y después de la canción... Eso, me parece buena idea. Yo no sé si ustedes... No, este. Óigame este sueño. Gracias por la guillotina para Bad Bunny. Esa contundencia, nitidez, claridad y simetría es la que me tiene aquí firme a la vanguardia y guardando este barco. Tu experiencia habla sola. Porque el vino entre más y puntos suspensivos. Soldado de Jaime. Nota, Nico. 0-1. Bueno, ya, listo. ¿Tienes el ganador? Sí. El ganador. Por favor. Le voy a contar el premio. El premio de esta semana para los tweets. Ustedes saben que siempre hacemos la veeduría y curaduría de los tweets. Rigurosa. Muy rigurosa. Y al final de la semana hay un premio para el mejor tweet. Y el premio en esta ocasión es un anillo de oro con esmeraldas. Diseño exclusivo de Carlec Joyeros, nuestros oyentes, para nuestros oyentes de los originales. Oro de 18 quilates, así que atenti, por un valor de $1,000,000. Estamos comprometidos con el diseño y elaboración de joyería personalizada. Brindamos asesoría en la creación de piezas de alta calidad y exclusividad para cada uno de nuestros clientes. Visítanos en el corazón histórico de Bogotá, Barrio La Candelaria, y visítanos en www.carleckjoyeros.com o en Instagram, @carleckjoyeros. Carlec Joyeros, más que una joya, una expresión de amor. Y el ganador de este anillo de oro con esmeraldas de 18 quilates, diseño exclusivo de Carlec Joyeros, es del tema del día 5 de marzo. El tema fue el siguiente: ¿en qué no crees ni por qué te paguen? Y el ganador fue Mauro Martín, que dijo: no creo en el falso carácter de Nicolás Samper. Yo tampoco. Creo que come helado mientras ve películas románticas. Creo que escucha reggaetón y a Enrique Iglesias. Creo que fuera de micrófonos es una buena persona. Es dócil. Es una caparazón. No, es que es muy bueno. Primera vez chapó que escucho. Chapó para ese coso. Y después vamos a oír la canción de Cover Lizzo, Staying Alive. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bye. en los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. Mire, es que le necesito pedirles un favor antes, porque esta nota tiene que ver con arriba, pero con abajo, y es si me ayudan a buscar Let It Be, la canción de los Beatles. Gracias, Jonathan. Let It Be. ¿Te gusta esa canción? Let It Be, sí. ¿Pero no te parece un lugar común de los Beatles? Seguramente. Es un gran lugar común de los Beatles. No quiere decir que sea una mala canción. A mí no me gusta, pero para muchos está ubicada entre las mejores canciones de la historia de la música. Let It Be. Bueno, pues ¿qué pasa con Let It Be? Digamos, es arriba porque hoy es 6 de marzo, ¿no? Sí. 6 de marzo del año 70 sale al mercado Let It Be. Y este sencillo pues le da el título al último álbum que hicieron los Beatles en su momento, y que los convirtió, pues, no solamente ese álbum, pues, porque hubo otros, Abbey Road, bueno, el álbum blanco, bueno, una cantidad de cosas que los hicieron ser muy famosos. Lo que pasa es que, por eso es arriba, porque esa canción, como decía María Juliana, seguramente es una de las canciones más recordadas en la historia de la música, pero abajo, porque en ese instante, cuando está Let It Be y sale al mercado, hace 50 años, un día como hoy, pues las cosas con los Beatles no funcionaban de la mejor manera. Ellos les había tocado pasar un montón de cosas, es decir, primero su formación, aquellos conciertos en The Cavern, luego la fama, luego el ingreso al mercado de los Estados Unidos, donde fueron muy importantes, y luego tuvieron un viaje místico, digamos, que fue un viaje que tuvieron a la India. ¿What? Convencidos por George Harrison en su momento. Ajá. Entonces George Harrison les dijo como, oiga, chévere que vayamos a la India, encontremos... Que nos relajemos, y desconectemos espiritualmente. Exacto. Bueno, pues esa clase de viajes, obviamente también la experimentación con drogas duras, una cantidad de cosas, pues trajeron una cantidad de inconvenientes, más la llegada de Yoko Ono a la banda, no a la banda, pero sí a la vida de los Beatles, al estar unida con John Lennon. Pues las cosas andaban muy mal, porque por supuesto nadie aguantaba a Yoko Ono, más allá de que el otro día aquí leímos una columna que hizo Gustavo Gómez, en donde un poco redime esa imagen que tuvo toda la vida Yoko Ono. Pero también por los asuntos de los egos, porque se peleaban mucho Lennon y McCartney para saber quién era el que más componía, el que más escribía. George Harrison se sentía medio anulado en el grupo. Ringo Starr no le importaba nada. Y Let It Be, que esa canción, creo que los arreglos de esa canción los hace Phil Spector, si no estoy mal, creo que fue el productor Phil Spector. Pues la cosa se puso tan pesada en su instante que los Beatles no se hablaban. Entonces, ¿qué hacían los manes? Entonces decía, por ejemplo, Ringo Starr decía, bueno, yo voy a grabar la batería de esta canción de 8 a 10. Uh-huh. Avísele a ellos. Uh-uh. Así. Entonces McCartney decía... ¿Pero y cómo se ponían de acuerdo para definir qué canción iban a grabar? Le decían seguramente al manager de ellos o a Phil Spector. Así como cuando llega Orly con los temas, vote por un tema. Exactamente. Tal cual, entonces uno dice, y hace una X. Exacto, pero esto era con pelea incluida, o sea, con no te quiero ver. Entonces llega McCartney, no, pues yo voy a poner el piano y la voz, pero yo no quiero verme ni con Ringo Starr, ni con George Harrison, ni con John Lennon. Entonces yo voy a hacerlo a las 8 de la noche. Y así, y John Lennon también puso su propio horario. De hecho, para esta canción colabora un tipo que se llamó, pues, o que fue denominado en algún instante, el quinto Beatle, que fue Billy Preston. un gran pianista. Él toca, no, Billy Martin no. Me confundí. Claro, era Billy Preston. Bueno, pues Billy Preston toca el órgano y en su momento Billy Preston llamó a ser como el contemporizador de todas esas energías tan disímiles entre los Beatles. Pues no se logró. Más allá de que grabaron la canción y que sale un día como hoy ese sencillo al público, un poco Let It Be, por eso es arriba y abajo, marca el final de los Beatles como banda. A ver, oigamos Let It Be, por favor. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Ahí, ese es Billy Preston, el que toqué. Separados. ¿Cómo? Esta canción, separados. La hicieron, o sea, cada separados. Uno grabando por cada su lado. Cada uno hizo su parte. ¿Sí? Sabe que ahorita ese tema en la música, antes se grababan todos juntos y ahorita cuando hacen colaboraciones y cosas así, claro. Uno graba en Nueva York, el otro graba mandan eso ahí, Madrid, a ver qué pasa. Y lo ya. Pegan. Lo pegan. Pero no sé, me gustaba más el método antiguo. Claro, de toda la banda. Metían a toda la banda y sacaran eso adelante. Pues Let It Be es una pieza que demuestra eso. Y es gran canción. A mí no me gusta. Pero es gran canción. Pero no puedo negar que ha sido una de las más importantes, pues, de la historia de la música. Bueno, ustedes que yo ahí metí arriba, abajo y canción. ¿Ustedes qué tienen? Yo tengo arriba. A ver. Pues arriba, Adara. ¿Perdón? Adara. ¿Perdón? Adara. ¿Qué es Adara? Una niña, se llama Adara. La niña genio mexicana que tiene un coeficiente superior al de Einstein. ¿Ha oído hablar de ella, Nico? ¿De Adara? Sí, de Adara. No la conozco. Pues Adara terminó la primaria a los 5 años. ¿Pero para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué le hacen terminar la primaria a los 5 años? Deje. Pues porque... La niña, ¿qué pasa? Tenía síndrome de Asperger. Sí. Ella tenía muchas dificultades para relacionarse. Y le hacían mucho bullying en el colegio. Uh-huh. La niña sufría mucho. Hasta que la mamá decidió llevarla a hacerle unos estudios neurológicos y se dieron cuenta que tenía... Pues, síndrome de Asperger, pues, y eso. Sí, pero además un coeficiente intelectual altísimo. Ella terminó la primaria a los 5 años, la secundaria a los 6 y medio. No puede terminar. ¿Y cómo acaba uno la secundaria a los 6 y medio? Pues estudia rapidito y hace los exámenes. No, pero muy rápido. No, o sea, no puede estar febrero, quinto bachillerato. No, o sea... Sí, es que la niña es genio. Claro, es una niña. Pero digamos, no sé, la álgebra de Baldor se la hizo el bachillerato a los 8 años. A los 8 años se graduó del colegio. Sí, y actualmente está estudiando 2 carreras. ¿Y cuántos años tiene? Está estudiando 2 carreras por internet. Ah, y no. Además van a la casa a enseñarle matemáticas, a enseñarle todo, a enseñarle idiomas. Está aprendiendo varios idiomas al tiempo. Tiene un coeficiente intelectual de 162. Dos puntos por encima del de Albert Einstein y del físico Stephen Hawking. ¿Quién es la que tiene, creo que, un puntaje un poquito más? Madonna, me parece que es. Shakira, ¿no? ¿Quién? Madonna, creo que Einstein. ¿Shakira? Como 163, sí, no, tiene, verdad, Madonna. Han dicho que el de Shakira también es. Y el de Madonna han dicho que es, creo que 163 o 161 es el coeficiente intelectual de acuerdo a esos exámenes que hacen. Creo que es altísimo, pues, el de Madonna. ¿Cómo les parece, pues, que la niña fue seleccionada a finales del año pasado por la revista Forbes como una de las 100 mujeres poderosas en México? Tiene un libro titulado No te rindas. ¿Tiene un libro? ¿Ella escribió el libro? Sí, claro, ella escribió el libro. Que trata sobre sus experiencias. Uno de sus objetivos es ayudar a los niños con autismo y que la ciencia sea más incluyente con las niñas. ¿Cómo se llama? Adara. Adara. Madonna, 140. Ah, pero yo porque pensé que no, más alto. Adara tiene 162. ¿162? Bueno, pero buen... Es una niña. Coeficiente, ¿no? Igual de sí, Madonna. Tiene 10 años. ¿Tiene 10 años? Está estudiando 2 carreras. Debe tener una vida muy difícil. ¿Tú crees? Uy, muy. ¿Quiere ser? Su sueño ser astronauta. A los 10 años uno ya echarse todas esas responsabilidades de grande. Pero ella le gusta, lo disfruta. Para ella es facilísimo, además. Uy, pero debe ser un camello. A la China, ¿no crees? Shakira también, sí. 140. ¿140 Shakira también? También. Nos metieron el nos metieron que era lo más superior, ¿no? Una mentira terrible, sí. Ambos. Total. Bueno, ¿y tú tienes arriba y abajo, Lau? Tarantino tiene 160. No, yo de eso no hablo. No. Tarantino tiene 160. ¿160 tiene Tarantino? Sí, como Einstein. Muy crack. Igual. Sí, sí, sí. Bueno, listo, abajo yo tengo. Sí. Y es con Katy Perry y Orlando Bloom. Mm-mm. Claro, estaban arriba ayer porque tú pero nos contaste canciones divinas. Ha anunciado su embarazo, lanzaba sí. Video, bueno, mejor dicho. Pasó. Ellos están comprometidos desde hace un año y tenían planeada su boda para el próximo verano, que es ya. Sí. Pero la pensaban hacer en Japón. Sí. Ah, no, hermano. Cancelado el tema matrimonio. Del coronavirus, tuvieron que decirle a sus 150 invitados que ya no se va a hacer ¿Quitos? Tal boda. Pero bien, pues para qué tanta... Pero pues se van a casar en otro perdóname. Lugar. 150 invitados. No, muchos. ¿Qué? Ah, está perfecto. 150, pero... ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos esperabas? Pero para ser Katy Perry y Orlando Bloom. ¿Pero no, qué? Pero por eso. Ahí uno hace el filtro pim, pim, pim de una, eso sí, no hay problema. Bueno, pues cancelada esa boda, por ahora. ¿Escuchaste la canción? No. Es súper linda. ¿Sí? ¿La podemos escuchar un pedacito? No, es que no es tan chévere. Ah, bueno. La mía también tiene canción. ¿Sí? Pero yo quería también, exacto, es que la nota de ella también tenía canción. Ay, qué lástima. Pero bueno, la escúchenla. Ah, qué triste. Búsquenla. Se llama I Never Worn White. Bueno, la... ¿Cómo se llama? Never Worn White. Ya anoto. Bueno, María Juliana. Anote. Uy, María Juliana, que te vaya muy bien. Laura Hoyos es una cosa. Es que ya son las y 50. Claro, ya son las y 50. Ya. Bueno, que te vaya bien, María Juliana. Feliz fin de semana. Lo mismo. Feliz día a la mujer, Laura. Laura Hoyos. Para... Gracias, Nico. No, Nico. Feliz fin de semana, Laura. Gracias, Nico, para ti también. Muchas gracias a Jonathan Saavedra. Muchas gracias, la 8. Jonathan Saavedra. Muchas gracias a Laura Franco, a Orlando Rivera. Un poquito más larga. Y nos vamos con Justin Timberlake, Jay-Z, Sutantay. JT. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress.